la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chinga. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Estamos acá, chavos, buena onda. Estás en buena onda, doctor Gil. Buena onda, güey. Estoy en buena onda, güey. Sí, tú estás en buena onda, güey. A huevo, güey. Buena vibra a todos ustedes. Ahora sí, ya, presentation. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de este El Saga Podcast Super Cool. Nos van a mandar a la verga. A huevo que sí. ¿Qué pedo, pendejos? ¿Cómo andan? Yo ahí estaba jugando su Calibur y le partí a su madre la maldita. Ese fue el señor Necro. Yo estaba jugando, pero la verdad me da huevo el modo Barbie, por eso dejo que la maldad me haga mis monitos. Tú muy mal, pinche Graf. Estás bien pendejo, tu pinche mono cagado, que nada más hacía su pinche movimiento. ¡Ah, te pego, te gano el golpe! ¡Ah, te gano el golpe! Uno que trataba de ponerle acá estilo, elegancia, clase. Y tú, grrr, mato. Súper chingón la maldad. No seas mamón, güey. El personaje no tiene como que muchos golpes. Es un pinche ¡Güey! ¿Nunca has visto al hermano de la Logan usar ese hijo de puta? No. Es fucking invencible. ¡Fucking invencible! Ah, sí, ¿y aquí está? ¿Quién más? Yo nada más vine a escucharlos, ya me voy. Como siempre, con los inmejorables comentarios de Matt Madrazos. Hola. ¡Yeah! Y aún así, mi jefe en el trabajo me dijo que de sus personas favoritas en el podcast es más Matt Madrazos. Para que veas que tus comentarios le llegan al corazón, chingón. A la gente. ¡A huevo! Y en esta edición del Saga Podcast vamos a hablar de uno de esos temas que son bien profundos y no se nos ocurrieron solo por estar jugando 10 horas un juego. Creo que fue la razón por la que se nos ocurrió. Sí, porque se nos hizo más fácil. Vamos a hablarles de Soul Calibur. Específicamente del Soul Calibur 5. ¡Wow! No, creo que es válido. Es decir, nos la hemos pasado haciendo comentarios jocosos todos estos días que lo hemos tenido y... ¿Por qué no grabarlo en podcast? La verdad tenemos creo que fácil los 40 minutos de pinche charla pendeja. Yo solo lo he tenido hoy. Sí, yo también jugué un ratito. No, pero no vas a negar que desde... Yo nada más jugué como media hora y si me fue bien. Pero te gané, güey. Ah, qué pendejo. No, no es cierto, te gané. Sí, con Viola. No, te saqué varias veces, güey. No, te gané con el pinche Viola, güey. No, te gané, putito. Sí, me gané con el pinche Max y luego te gané con la Viola, güey. Ah, pero la Viola es una mariconería. Bueno, el punto es que aún así desde ayer estamos diciendo, ay, no mames, me movieron esto, lo otro, la mamada y la verga y todo eso. Okay, pues vamos a grabarlo, güey, para que quede para la posteridad. Bueno, ya, el pinche tema, la carnita del show, el Soul Calibur 5 salió a la venta el pasado 31 de enero. Ah, no mames. Y yo estaba trabajando y no pude venir en chinga loca a jugar. Yo lo aparté desde noviembre, y fui ese día a recogerlo para ver si... Nótese lo muerto de hambre que está el güey por el juego. Ah, no, sí. Güey, la maldad compró ese juego por el modo Barbie, cabrón. El pinche modo de historia lo va a mandar a la verga. No, mira. Yo soy fan de los pinches, Soul Calibur, porque tenía hasta el primerito de Play. Ah, bueno, sí, son la purona. Que lo obtuve porque me lo cambiaron por un Bushido Blade. El Soul Edge, supongo. El Soul Blade, ajá. Perdón. Ahí sí. Les va la historia rápido. Yo me había comprado el X-Men Street Fighter de Play 1, que era malísimo. Sí. El X-Men Street Fighter. Sí, el juego era bueno, pero en Play 1 era malísimo. En Play estaba castros. Ya el Marvel Super Heroes y el Marvel Capcom de Play ya estaban más decentes. Bueno, yo compré ese, se lo presté a un primo de unos primos y el güey me lo madreó completamente. Entonces me dijo, ay, perdón, te lo cambio por otro juego. Me dio el Bushido Blade. Te lo cambio por otro juego, toma un FIFA. No, y afortunadamente. La madre mejor. No, afortunadamente me dio el Bushido Blade, que no estaba nada malo. Sí. Pero. Pero como el pinche juego no duraba nada, lo cambié con el proveedor de juegos y me dijo, te voy a conseguir otro así de pelea chingón. Y me trajo el Soul Blade. Oh, por Dios, era la pura onda. Yo me acuerdo que jugaba esa cosa en las máquinas de arcade que habían aquí. Y era Plaza Pollo Parotti, que era el pinche Excalibur. un pinche comercial, que en ese entonces era una pinche máquina super chingona y era bien divertido jugar el Soul Blade con pinches, ver pinches pixelotes y polígonos bien cabrón. Ay, me sorprende, güey, porque yo siempre me pareció que la Soul Blade original... Uy. Mucho de que el Soul Edge a mí siempre me pareció una máquina escondida en esas Arcadias, porque hasta me acuerdo que tenía, estaba adaptada en un formato como de Arcadia japonés, o sea, porque estaba en una maquinita blanca, güey, a diferencia de las máquinas normales de Arcadia de las máquinas originales aquí en México, güey, que normalmente no eran de ese estilo. Esa estaba como que medio inclinada y toda blanquita. Sí, Simón. No fue muy común ver en México Soul Edge. No, de hecho, no, a mí se me hacía bien rara porque era la pinche maquinita que se ponía a jugar como poseídos los chamaquitos de ahí de la prepa. Bueno, yo era uno de ellos en ese entonces. Bien. Y pues no sé, la neta sí me pareció bastante interesante, sobre todo ver al pinche piratita este, que fue el personaje con el que me encariñé por primera vez. Que fue el buen Cervantes. Pero pues sí, la neta estaba muy buena la máquina. Pues esa es una pequeña semblanza de nuestros inicios. Pero hoy estamos aquí reunidos para hablar de la última entrega. Para velar al Soul Calibur 4, que quedará en nuestros corazones. Más o menos. Y no deberíamos hablar un poquito como que del desmadre de los un poquito de los anteriores, güey. Porque yo quisiera saber qué pedo con un poquito de la historia atrás de Soul Blade, ¿no? Porque no entiendo por qué algunos de los cambios de la historia. Pues es que sí le meten como varias chingaderitas por ahí. Pues de yo digo, tiene unos giros medio feos. Pero yo digo, ¿sabes yo lo que pienso? Yeah. Ah, sí. Entonces, ¿todos? Porque además, la neta, ni me acuerdo bien cuál es el pedo de los anteriores. Ni yo. No me acuerdo muy bien. Había, o sea, una espada maldita. Había una pinche espada que todos querían porque se supone que otorgaba poder al que la pudiera blandir. O sea, es como el dicho de tu culo da poderes. Exactamente. Más cuando conseguías esta espada, te volvías una pistola. Órale, me convertí como Megatron. Eso didn't make sense. Mira, yo lo que me acuerdo más que nada como detalle, pues Soul Calibur 5 es más bien como el sexto juego de la serie, ¿no? Sí. Porque originalmente es el Soul Edge, que para cuando se convirtió a casero se volvió Soul Blade. Que aún me encanta a mí Soul Blade porque tiene la mejor intro de todos. Porque hasta era cantadita la canción de la intro de Soul Blade. ¿Te cae? La neta no me acuerdo. Sí, era cantada. ¡Tú véalo! Yeah. No mames, ¿no se acuerdan de la intro del Soul Edge? Bien, ¿no, eh? Bueno, cuando salen maquinitas tenía su música de Namco, pero este juego era el único al que después Namco contrató a un grupo musical japonés que se llama Can. Ajá. Y les hicieron una arrange de todo el soundtrack, y es un soundtrack estúpidamente bueno. A ver, cántalo. ¿Qué? ¿Lo canto? Déjame acordarme cómo iba. Porque las únicas canciones que tienen letra era el opening, que se llamaba precisamente The Edge of Soul. Y el ending, que también era muy bueno, que se llamaba Our Way Home. Esas canciones eran bastante buenas. Bueno, pues aquí están los datos, los facts, fun facts. El Soul Edge fue lanzado por primera vez en el 95 y fue uno de esos juegos que llamó mucho la atención porque eran personajes que utilizaban un chingo de armas y diferentes estilos. En un mercado de peleas que estaba plagado, pues obviamente, por estilos y putazos y poderes y todo esto, se convirtió en un juego de 3D, pues, hiperrealista en su modo medio extraño. Para ese entonces era muy realista. Claro. Digo, si tomas en cuenta que anteriormente lo más cercano a un juego de peleas con armas, pues era el Samurai Shodown. Ajá. Y estaba jalado de los pelos. Ah, pues estaba bien chingón. Bueno, pero entonces está el puto Soul Edge, ¿no? Ajá. Salió hace mil putos años. Salió en el 95, después ya salió en el 96 el Soul Edge version 2, en la cual ya tenía otro tipo de personajes, también tenía aparte combat combos aéreos y aparte aparecían personaje de Huang que se agregaba y agregaban a Cervantes ya como personaje seleccionable por. Ah, un dato curioso de Huang, lo interesante aquí es que bueno, Namco ha sido como de alguna manera más o menos sensible con las historias de violencia que ha habido entre Japón y Corea. Entonces ahí no es como muy bien recibido que haya monos japoneses. O sea, está raro. Chinos, ¿no? No, japoneses. Tienen pedos con los japoneses. Entonces, el tener al Mitsurugi, que era más o menos el personaje principal, pues como que les generaba un poco de escoria. ¡Ríe! Entonces, crearon a Wang, que era lo mismito, pero era coreano. ¡Rage! Ajá, y por eso mismo, después en los posteriores Soul Calibur salía también un personaje que se llamaba Arthur, que también era como un samurái güero, ajá. Que era con lo mismo, así de, oye, no podemos poner a Mitsurugi porque herimos susceptibilidades. Que sea un samurái americano. Exactamente, que no sean japoneses, que no sean japoneses. ¡Qué putos! Bueno, pues querían ser políticamente correctos. ¡Qué cagado! También era bien común algo que pasó muy seguido en los Soul Blades, era que todos los personajes extra que liberabas siempre era realmente un clon de un personaje anterior. Ah, Simón. O sea, porque por decir, yo me acuerdo mucho de ver a Cervantes, ¿no? Que salía Soul Edge, que era este como Ghost Rider con espadas, que era literalmente Simón. Cervantes. Sí, sí, sí. Y también me acuerdo que había una Sofitía con menos ropa. Ya desde entonces se daba eso de dejar con poca ropa a Sofitía. Y era una Sofitía que tenía una exclamación. Y había aparte dos Siegfrieds, ¿no? Uno con alguien está flapeando. Sí, muy bien, déjame. Y había dos Siegfrieds. Está flapeando. Porque lo único que me acuerdo de esta historia era que al final se suponía que Cervantes había sido derrotado por Siegfried. Ajá. Y él es el que se hace de la Soul Blade. Sí, porque se supone que originalmente el que tenía la Soul Blade o el primer güey que la consiguió fue el Cervantes en unos pinches viajes de piratita. Que consiguió la pinche espada y pues que con la espada le ganó la inmortalidad y así no quedó maldito. No, es que antes se llamaba Gold Roger y el One Piece era eso, güey, era la Soul Blade. No tenía sentido porque eran dos espadas. Yeah. De hecho, pero... se supone que este güey obtuvo la espada y que la pinche espada fue lo que la partió. No sé bien qué pedo fue. Se adapta, la espada no, se adaptaba. Ajá, se adapta, se supone que al tipo de arma. Era como... Sin embargo, en este aspecto también la espada se rompió, me parece que una o dos veces. Y de los fragmentos, uno de los fragmentos se lo quedó Taki. Porque la pinche cuchillito que trae la culera es un fragmento de la... A partir de Soul Calibur. Ajá, en el Soul Calibur. Pero yo lo que quiero decir aquí de paso es que Siegfried tenía dos trajes. Y el segundo traje, el Siegfried con doble exclamación, es lo que llegaríamos a conocer como Nightbird. O sea, ya un Siegfried, ¿cómo poseído, se llama? Maligno. Poseído por la Soul Blade. Y te digo que la Soul Blade se adaptaba porque en el Soul Blade 1 de PlayStation 1... Ajá. Todos los personajes, en teoría, como había un sistema de armas, había un momento en el que cada uno podía tener la Soul Blade adaptada a su estilo de pelea. Todos creo la llegaron a tener. Entonces era un concepto interesante, pero Soul Blade no pegó tanto, ¿quién lo hubiera dicho? Sí, de hecho no funcionó tan bien, como dicen, tuvo su adaptación en el PlayStation, el cual pues sí fue más o menos vendido, más o menos recibido, pero no fue, sino que hasta apareció Soul Calibur en el 98, en el cual, bueno, salió en el arcade y también en el Dreamcast, que fue una de las joyas que hizo que esta consola saliera. Sí, recuerdo esas retas interminables en mi casa. Oh, yeah, en casa. ¿Tenías Dreamcast, Chitiba? No, lo tenía el Dr. Hill. Ah, sí, lo llevábamos a casa de Chitiba. Todavía tienes ese Dreamcast. Y jugábamos. Sí. Horas desde que anocheció hasta que amanecía. Yo era también bien teto y allá en mi pueblo de origen había un localcito de juegos donde precisamente me habían hecho el cambio antes del Soul Blade. Ajá. Y también ahí llevaron Dreamcast. Yo siempre quise un Dreamcast y nunca lo pude comprar. Son la puritita, ¿no? Pero yo todavía tengo juegos, te puedo prestar. Pero, bueno, a recientes fechas ya conseguí mi Dreamcast. ¿Tu pueblo de origen es Evoland? No, es Sagún. Ah. Mejor conocido como Evil. Bueno, pero ahí estaba este localcito y ahí tenían también el Soul Calibur y se rentaba un chingo. Lo bueno es que curiosamente no lo rentaban así de un güey y se ponía a jugar una hora, sino que lo rentaba un cabrón así, decía, ay, vamos a juntarnos, lo rentamos 4 o 5 horas y echamos reta. Entonces conocías güeyes ahí. No, está chingón. Y nos echamos unas retas bien pinches salvajes, así como de 100 jugadas, como 2 o 3 horas, ¿no? Porque tampoco estábamos tanto rato. Pero sí jugábamos. Salían tripas y víscera. Pero sí jugábamos como pinches y un chingo de pedos después de jugar. Y lo interesante del juego es que finalmente, en algunos sentidos, se había vuelto un poco más sencillo que el Soul Blade. Sí, sí. Le habían introducido este sistema de Late Wild Run. Tenías como más movilidad de movimientos. Y se había hecho un juego mucho, mucho, mucho más dinámico. Más realista en su ejecución. Y le añadieron bastantes monillos con un chingo de carisma. Que bueno, muchos permanecieron hasta el reciente Soul Calibur 5, pero llegaremos a eso después. Sí, también, bueno, algo que no mencionamos desde el principio, ahora sí que de esta saga de peleas, bien importante que en el modo de juego tiene el Ring Out, ¿no? Que es una forma bien castrosa de perder o de ganar, como sea, en cualquiera de los dos casos. Era bien común en los juegos en tercera dimensión de peleas, ya meter Ring Out, porque yo me acuerdo que en ese entonces ya existía Bloody Roar, el de las monstruos. Ajá, el de los que también ya tenía animalitos. Ring Out. Y algunas versiones, creo, no me acuerdo si alguna versión de Tekken llegó a manejarlo, pero creo que no. No creo que no, pero el Ring Out realmente se inventó en Fatal Fury. Capaz que sí. Hecho, no me sé, John. Sí, si en Fatal Fury, había Ring Out. Pero aquí hay otro mérito muy importante, que una de las grandes ventajas que mantuvo el Dreamcast como una consola con mucho cariño es que el Dreamcast tuvo muy buenos juegos de peleas, principalmente todos de Capcom. Pero Soul Calibur sobresalía de todos ellos, porque yo me acuerdo ver Soul Calibur, güey, y aún ver juegos 2 años después de Dreamcast, que no le llegaban. O sea, a nivel gráfico, el juego se veía precioso y en modo de jugabilidad era... creo que el único juego de peleas que entra normalmente en el rango de los mejores juegos o de los juegos más perfectos. Por ahí cuando hicimos el podcast de los juegos perfectos, exactamente. Soul Calibur es el único de peleas que sale y uno de los pocos de Dreamcast que aparece en esa lista. Capaz que el único de Dreamcast. Sí. Hoy en día ya te lo venden el Soul Calibur 1 con la salida del Soul Calibur 5. Ajá. Está en la app. Yeah. Ahora, tomando en cuenta que el primer juego salió en 1995 y el tiempo de espera entre cada título, entonces sería, creo yo, muy práctico imaginar que el Soul Calibur 6 saldría muy posiblemente en el 2015. Celebrarían los 20 años. Sí. Y de seguro nos van a vender esta madre ahora para Facebook. Yeah. Compra Soul Calibur para Facebook. O para su iPhone. Pero para el ojo, como en el. Estaría bien iPhone. Cagado eso. Para el iPhone. Yo creo que para el 2015 ya dice: ah, güey, ya jugamos mucho Soul Calibur. Quiero jugar modo Barbie y ver tetas. Yeah. A huevo. Llegaremos al infame modo Barbie en breve. Bueno, rápidamente el argumento del Soul Calibur original es que, bueno, se supone que el dueño de la Soul Edge, que es el Cervantes, era invencible, así como que mataba a diestra y siniestra, destruía puertos y hacía sus chingaderas por todo Europa. Entonces llega Sofitia, enviada por el puto del Hefestus, y entonces llega la Sofitia y se la hace de pedo y dice: ah, no mames, no pinches mames, Cervantes, vas a mamar. ¿Y qué dice el Cervantes? Ah, ni madre. Oh, sí, a ver, inténtalo, puta. A huevo. Y entonces la puta, ¿qué crees? Que casi le parte a su madre, pero no lo logra. Entonces en esto llega la pinche Taki, que es lo que te decía, que llega la Takubotana y le acaba de partir su madre al Cervantes, y en eso se rompe lo que es la Soul Edge, la espada. Entonces ahí es cuando se lleva un fragmento de la espada y se lleva y mata, bueno, cree matar al Cervantes y se lleva a Sofitia. Entonces en ese momento ya llega al pinche puerto donde estaban peleando el Siegfried y se encuentra con el Cervantes y con la Soul Edge destruida. Pero entonces la Soul Edge posesiona el cuerpo de Cervantes y lo hace así, ese pinche pirata fantasma, y se enfrenta al pinche Siegfried. Entonces Siegfried lo vence otra vez, o sea, el güey no le bastó que le ganara una vez, lo mata dos veces, y se lleva la pinche espada, la Soul Edge. A huevo. Y entonces ya ahí es donde se libera la pinche energía de la espada y se esparce la maldad sobre la tierra, dice aquí. A huevo. Entonces, 3 años después, Siegfried es poseído poco a poco por el poder de la espada y ya se convierte en Nightmare de esta manera, y se hace sus mamadas y empieza a hacer matanzas, y es cuando todos los demás culeros se acercan a Nightmare para tratar de partirle su madre. Sí, la verdad es que el Nightmare creo que es un personaje ya insigne de la serie, y bueno, surgió siendo pues el Siegfried malo, y era muy divertido tener un Siegfried malote, aunque después podía sacar como personaje oculto a Siegfried, sí, que supuestamente se redimía, pero bueno, no era canon, pero por ahí salía el cabrón. Y aquí, bueno, el punto clave y el título del pinche juego surgía porque se inventaron otra espada, ¿no? Como había una espada mala, pues se les ocurrió inventar una espada buena, que era el fucking Soul Calibur. Así como los de Oa, que inventaron un anillo verde y lo dijeron: hay que detenerlos con un anillo amarillo en la película porque somos omnipendejos. Pues algo por el estilo, pero tenía sentido así de: ok, sí, hay una pinche espada bien mala, bueno, va a haber una buena, ¿no? Y que en este caso la elegida pues era la Shanfa, esta chica nueva que metieron, que era la que se tenía que chingar al Soul Edge ahora. Yo la única queja que tuve del Soul Calibur, que a lo mejor es la única razón por la que no siempre me gustó, no, pues sí lo compramos después ya. Es de los pocos Soul Blades que hemos comprado usados. Porque me llama mucho la atención que he notado que todos los Tekkens que he llegado a comprar siempre los compré usados, pero los Soul Calibur siempre se compran nuevos, güey, no sé por qué. Pero en ese caso, cariño a la franquicia. Cariño, yo creo que en el fondo le tengo más cariño a Soul Calibur que a Tekken, pero bueno. Mi queja era que realmente sí cambiaba mucho el estilo de pelea de Siegfried a Nightmare del primer al segundo juego, o sea, de Soul Blade a Soul Calibur, y que realmente en ese aspecto, cuando llegabas a tener a Siegfried, era literalmente solamente un traje de Nightmare. De Nightmare. Entonces, realmente a mí nunca me gustó mucho ese juego porque nunca pude jugar en ese capítulo con Siegfried, que siempre fue mi personaje favorito, y no conservaba el estilo. Nótese que le gustan los alemanes. Maldito. Ah, sí, cabrona, el necro. Bueno, posteriormente entonces, ya en el 2002, es lanzado el Soul Calibur 2. ¿Cuánto fue que el Soul Calibur, ay cabrón, hizo que el mundo estuviera a los pinches pies de Namco? Y Namco dijo: soy un dios. Y entonces dijeron: paganos. Y ellos dijeron: házmela de pedo. Y no podemos, Soul Calibur está muy chingón. Entonces aquí es donde se puso cabrón. Tenían que cumplir las expectativas al hacer la secuela, el Soul Calibur 2. Exactamente, este es un juego super chingón, que bueno, fue lanzado para varias consolas, el GameCube, el PlayStation 2 y el Xbox, que tenían la peculiaridad de que tenían personajes invitados muy chingones. En el GameCube, el Link, super chido cuando lo vieron. El PlayStation 2 traía el Heihachi Mishima de Tekken. Pero, partía madres. Partía madres, sí, pero... Yo así me cayó un cuate al pinche Julio, porque así fue como lo conocí. Porque decían, ay, decían la Logan, ay, tengo un cuate que igual está jugando el Soul Calibur, ¿no? Y decía el güey, no, pues el Gigachi es un pobre pendejo, porque la Logan tenía cubo, no tenía ajá, play. Ajá. Todavía. Entonces, sí. Decía, ay, no, el Gigachi es una pendejada y la mamá. Entonces llegué a casa de la Logan, verga, agarro al pinche Gigachi. Perdí, pero al menos fueron 5 contra 4 rounds y el final estuvo bien bueno. Le dije, perdí, cabrón, pero casi vales queso. Y ya desde ahí lo respetó al cabrón. Ah, sí, entonces, qué buen pedo de Gigachi. Y bueno, la versión de Xbox tenía al fucking Spawn, o sea, ¿qué pedo? Ah, el Spawn era la onda, estaba la pura onda y pelea súper chingón, ¿eh? Yo compré un Soul Calibur 2 de Xbox hace pocos años, por 90 varos. Y no lo he puesto. Todavía, hasta la fecha, no he visto cómo pelea el Spawn. Jamás lo vi. Tiene una chota así súper mamada. ¿Una chota? Una chota. Hacha. Ah, yo tenía una chota y dije, ¡ay, cabrón! ¿Qué clase de juego están comprando? Pero es una hachota. Sí, y... Una hacha mamada. ¡It's a fucking X! Y entonces ya, pues parte madres. Pero la verdad, el que estaba más mamón de todos esos monos era el Link. El Link. El Link era una... El Link era overpower. O no, sí, lo llegué a ver y dije, ¡ah, no mames! El Link estaba overpower, la verdad. Sí. Es que el detalle fue que fue todo muy llamativo. O sea, porque por cada... Todos tenían a Necrid, ¿no se acuerdan? Que era un personaje creado por Todd McFarlane. Y por eso en Xbox, que era un concepto más americano, se tuvo Spawn. Pero la verdad, a mí siempre me llamó más la atención y todo el mundo concordaba con que el personaje más potente de esos de regalo... Y que de verdad es la razón para tener las tres versiones de Soul Calibur 2. Porque no hay forma de conseguir en las otras consolas los personajes. Es Link. O sea, la verdad, Link 1 no está tan fuera de lugar en teoría el personaje en el juego. Como estarían Heihachi o como lo estaría Spawn. Porque en ese aspecto yo hubiera pensado, güey, hubieran puesto un Medieval Spawn. Sí, la verdad es que sí. La neta es que sí. Pero la verdad, Soul Calibur, siento que no cumplió las expectativas. Siento que se quedó basado mucho en el original, en el Soul Calibur original. Pero como que era nada más que nada la necesidad de trasladar Soul Calibur a las nuevas consolas, porque el Dreamcast ya estaba muerto y no había forma de seguir jugando Soul Calibur 1 en teoría. Para mí el Soul Calibur 2 era la perfección. Simple, sencilla y llanamente. Honestamente, sí estaba muy chingón. Para mí ese ha sido el mejor de todos, porque sí, el Soul Calibur de Dreamcast era muy muy bueno, pero creo que todos los detalles que lo hacían grande, simple y sencillamente lo mejoraron. En el 2, pero como el concepto no era totalmente nuevo, es decir, era una continuación, pues ahí fue donde no, tal vez no llamó tanto la atención. Pero, güey, no mames, tenías muchas opciones, güey. Tenías el modo historia, el modo time attack, el modo de la historia de cada personaje, cada mamada de esas, ¿no? Mejor, además tenía un modo que, por ejemplo, algo muy bueno del Soul Blade, el primero, era que tenías este modo donde ibas obteniendo armas. En el Soul Calibur lo quitaron y solo tenías dos armas por mono. Y en el Soul Calibur 2 regresó, entonces te volvieron a poner este modo como de aventura que ibas viajando por el pinche mundo e ibas sacando armas. Y todos los monos tenían un chingo de armas y cada arma tenía su texto con su historia y todo. Pero estaba muy, muy bueno. Sí, en este nuevo Soul Calibur los monos que pusieron fue a la Cassandra, la hermana de Sophie Tía. Ajá, a la Talin, ¿no? Ajá, una niñita filipina que pelea con un bastón. Bueno, el Necrid que solo salió en ese... En ese juego. En ese juego, los invitados y ya, había algunos. No, salió Jun Song y Rafael también. Ah, sí, Jun Song y Rafael, sí, es verdad. Bueno, rápidamente, el pedo del 2, se supone que esta se retoma la historia 3 años después del Soul Calibur original. Después de que estuvo haciendo sus desmadres el Nightmare durante toda Europa haciendo sus matanzas, se unen Killik y Maxi y la Shanghua para ir a vencerlo. Entonces van, le tratan de partir su madre, pero no lo logran otra vez. Entonces es cuando se aparece la verdadera manifestación de la maldad, no de la de nosotros, que es el infierno, se llama. Ajá, sí. Y entonces el infierno hace que la pinche espada de Soul Edge, bueno, la que tenía Nightmare, tomara conciencia de sí misma. Entonces, al haber aparecido la conciencia de sí misma de la Soul Edge, se descubre y se revela lo que era la Soul Calibur. El güey tuvo una crisis. ¡Güey, soy un cuchillote! Me dijo, no mames, soy un pinche ojote. ¡Soy un puñalote! ¡Soy un machetote! ¡Como Danny Trejo, mi héroe! Ve nada más. Y entonces se dan cuenta que la pinche espadita, su palillo de dientes de la Shanghua, es en realidad la Soul Calibur. Entonces... Bueno, despídete, Chitiba, de tus fans. Discúlpeme, tengo que ir, los amo a todos, pero a mí me latiguean y fuerte. Sí. Creo que... Bad day in the work. Es que hoy ha de ser látigo de sangre. ¿Qué pedo? Seguramente. Sí, por eso la tiran más fuerte. Sí, exactamente. O sea, digamos que es Bloody Wit. ¡Oh! Bueno, entonces de que toma conciencia la pinche Soul Calibur, pues ya logran detener a lo que es el Nightmare y al Infierno. Entonces, cuando el infierno se destruye, crea un como pinche vacío, un hoyo negro, en el cual se absorbe a la Soul Calibur, a la Soul Edge, y aparte también a Nightmare. Y entonces ahí es cuando Siegfried despierta, se le sale la puta posesión que tenía él de Nightmare, y se da cuenta de que la había cagado. Trata de buscar la espada nuevamente para poder alejarla de la civilización, sin embargo, pues la neta no lo logra, ¿no? Todo el mundo, movido por su pinche ambición, continúa buscando la espada, y así mismo Nightmare ya se separa por completo de lo que es Siegfried, por primera vez, y se pone a buscar más pinches almas malvadas para poder reconstruir la Soul Edge por fin, y en eso acaba el juego. Ya después del éxito obtenido en Soul Calibur 2, porque la verdad pues más o menos vendió bien. Sí, eso vendió, sí vendió bastante. Te digo, la ventaja que tuvo Soul Calibur 2 es que ya fue en un grupo de consolas que ya fueron más comunes. O sea, hay que admitir que el Dreamcast, pues la verdad, tuvo un rato de vida muy corto, lo cual hizo que viviera menos, ¿no? A final de cuentas. Entonces, aún es un clásico, yo no digo que no. Sí, totalmente. Cagadamente, el juego de estos tres que más vendió fue el de Q. Sí, no, no. Pero por mucho. Por mucho. Hablando en serio, o sea, fue la primera vez que hubo personajes invitados, que no va a ser la última vez, lo sabemos, ¿no? Ya lo han demostrado. Ya lo han demostrado. Pero esos se me hacen que fueron los más interesantes de todos. Sí, así en es. En ese aspecto, o sea, sobre todo Link, y si me dejas decir, es de las pocas versiones de Soul Calibur que no tengo. Mira. Porque la maldad tiene tanto la versión de ese de Xbox como la de Play 2. Que yo siempre le dije, mejor esperémonos a la de cubo, pero da igual. Entonces me falta la de cubo y es de los encuentras pocos. Como en 80 baros ahorita fácil. Pues habría que buscar. En Botaderos. Lo he visto un chingo de veces. Si yo quieres no. Uno, te aviso. Sí. Por favor. Sí. Entonces después se lanzó Soul Calibur 3. Yeah. Igual a mí ya se me hizo como que esto de cajita, como 2005, de fábrica. En el 2005. Sí, ya estuvo más como prefabricado, como que no le metieron tanto punch. Pero lo que traía importante del juego era el creador de personajes. Le habían metido a Zazalamel. ¿Qué otro pinche mono nuevo salió en ese pinche? Zazalamel, Tira y Setsuka. Ah, sí, Tira y Setsuka. Oye, Setsuka, ya no sé. Qué mamadas. Mira. ahí está el punto. Que honestamente, yo siento que en el Soul Calibur 3 ya se les había secado el cerebro. La verdad, fue un copy-paste, hombre. Dijeron, ya chingue su madre. No creo que fuera un copy-paste. Yo creo que sí trataron de innovar, pero de nuevo, ya no había como muchas salidas para hacerlo lógicamente dentro de la línea de diseño del juego. Entonces decías, bueno, pues, ¿qué otras armas que se pudieran prestar para un juego había, no? Honestamente, pues, como que ya no había algo que te imaginaras, ¿no? Pues igual un güey con fuscas, no sé. No, pero único que podían meter una Morningstar, podían meter... No, hay uno de esos pinches palos chinos que se dividen en tres que están poca madre. Sí, güey, pero velo desde este punto de vista. No es tan fácil diseñar un mono que pelee con una fucking Morningstar, o sea... Pues es una bolota. Sí. Honestamente, no tiene mucha gracia, siendo muy objetivos. Hay armas chinas complicadas que podrían funcionar. O sea, por ejemplo, los pinches los ganchos de monje Shaolin, güey, los de estos que usa el cabal de Mortal Kombat. Sí, pero... Y esas madres pelean bien chingón. O sí. Hay unas, o lo sea, mismo, los como el tipo de Ivy, nada más y completamente, que es la cadena o el listón con púa. Sí, pero honestamente, chido. No, yo insisto, no creo que den mucho para esos aspectos. Por eso, en este juego, como decía Necro, lo que tienen de entrada es estilos raros. Tienes a un güey que está bien, tiene una fucking guadaña. Ese está chingón. Ese estaba interesante. Ese está chingón, no mames, peleaba bien de huevo. Luego, la Setsuka, pues era una bicha que usaba Yaido. O sea, el desenfundado rápido. Sí. Bueno, pues más o menos una katana. Y luego, la neta, ya se volaron la barda cuando inventaron el fucking Ring Blade de la tira, que es una pinche espada que es un hula hula. Es un hula hula. Es muy buena. La idea es muy buena. A mí la ejecución nunca me ha terminado de convencer, pero la idea es buena. Y a mí me parece que era algo parecido porque te dan cuenta también del modo de edición de personajes. Tenías un chingo de estilos. Tenías estilos originales. Originales, exactamente. Pero que eran monos, obviamente, con pocos movimientos. A veces también jaladísimos de los pelos. Sí. Había monos, así que decías, ¿de veras? Hacían sí, como la del báculo mágico, mamá. Ajá, así. Hacían unas pruebas sobrehumanas que decías, ¡ay, cabrón! Ajá. O sea, estaban, la neta, muy jalados. Muy jalados de los pelos. Había unos decentes. Había uno que tenía como dos espadas curvas, como... ¿Tras? Y no hacía tantas cosas jaladas, estaba muy decente. No, pero no se veía tampoco muy espectacular. No, pero yo creo que si lo hubieran pulido, lo hubieran podido meter como un buen personaje. Era cosa de buscarle, pero sí. Muchos no le buscaron tanto. Más que nada lo que creo que intentan advertir es que en Soul Calibur 3 había como que dos formas. Había lo que le llamaban siempre las Souls, ¿no? Para tus personajes personalizados. Sí. Estaban los Souls, que eran normalmente te decían, puedes usar el estilo de pelea. O sea, siempre pido esa posibilidad de personalización, pero siempre se ha basado en el estilo de pelea de otra persona. Es como si nada más le hicieras el skin a un personaje que ya existe. Y en Soul Calibur 3 la única ventaja que había es que aparte de las Souls oficiales de todos los personajes originales, había un pequeño grupo de Souls que no eran de los personajes originales. Eran las independientes. Eran como las indies. Y estas eran una de asesino y no sé qué, peleador o algo así. Y otro que ya nunca se volvieron a usar nunca. Ajá, sí. Ajá, o sea, por ejemplo, si tenías a Mitsurugi, que era el güey de la katana, había un Stilox que era katana y shuriken, que me acuerdo que estaba jalado de los pelos, pero era súper divertido. El estilo de ninja igual era muy bueno, que no era el de Taki, era un estilo más jalado, pero sí estaba bueno. O sea, estaba un estilo que yo creo que jamás usé porque eran un chingo. Uno que era un caballero con una lanza, que tenía un movimiento súper jalado, que hasta casi giraba la mano así. Sí. Nunca lo usé, pero era un güey con una lanza. Era divertido, yo sí lo usé muchas veces. Ah, o sea, como decían, había varios estilos, raros como solo ellos. Pero el juego en ese sentido, pues, trataba de... Innovar, como dices, le metieron un modo de creador de personajes que era, la verdad, bastante robusto, hasta dentro de lo que cabe. Pero bastante divertido a su vez. Era muy divertido, o sea, podías crear varias cosas bastante jaladas. Tenía, pues, una buena selección de monos, tenía bastantes extras. Lo que estaba muy interesante es que además los finales aquí y las secuencias de la aventura en el modo arcade eran interactivas. Entonces cuando empezabas a jugar había un chingo de secuencias y a veces las secuencias tenías que presionar botones para evadirlas. O sea, en ese sentido estaba bastante completo, el 3. Pues sí, pero como bien dicen, había como que un pequeño retroceso en algunas otras cosas. Como que sí, no sé, no pegó tan bien este juego. La historia estuvo un poco más jalada y y sí no pegó tanto, pero yo creo que lo rescatable de ahí fue, pues, obviamente... Los estilos, ¿no? Y el modo Barbie. Ajá, el modo Barbie fue lo rescatable de ahí. El juego estaba muy estrafalario. A mi punto, lo que tiene el 3 es que era estrafalario hasta más no poder. Y bueno, siendo en buena onda objetivos... Aunque la Setsuka y la tira están buenonas y lo que tú quieras, la verdad el estilo que sí tenía como... Tenía sentido. Más sentido y todo eso sí era el de Sazalamel, sí, o sea, estaba como que mejor hecho de todos esos. Yo lo único que quiero decir es que a pesar de que este juego se saltó lo de los personajes invitados por una temporada, dentro de los trajes, de las combinaciones de traje para armar personajes... podías literalmente armar a Cosmos de Xenosaga. Ah, sí. Sí. O sea, tenía la peluca, la ropa y todo el diseño para hacer a Cosmos de Xenosaga. Entonces, pues, oficialmente, pues ahí estaba, ¿no? Solamente la tenías que armar. Y el Grab se vino por ese hecho. Sí, a mí me encantaba porque yo juego Xenosaga y juego Xenogears. Y próximamente ya voy a jugar Xenoblade Chronicles, güey. Entonces, pues sí, nada más para que tomemos en cuenta pues que aún en Soul Calibur 3 en teoría hubo invitados. Y este fue, pues, oficialmente el último juego de la generación del PlayStation 2, ¿no? Sí. La historia rápidamente de esto, ya después la historia que continuó en lo que se quedó el anterior, pues esta vez después, ¿no? En un... ¡No! Sí, porque algunas veces que la historia la retoma un poco antes, ¿eh? Por eso te lo digo. Pero no pasó más de un año, fue un periodo corto de tiempo. Necro, ¿estás rayando mi mesa? No, le estoy quitando la mugre que tiene entre las entradas. Creo que esa mugre le daba color, porque desde el ángulo se ve que se está rayando porque está volviendo clara, güey. Yo digo, ¿qué pedo va a jugar gato ahí? Es mi pinche mesa de madera, ¿qué pedo? No, le estaba quitando la mugre. Se ve muy macabro desde este lado. Perdón, esa fue la mini historia de la mesa. Ahora sí, la historia de Soul Calibur. Muy bien, la historia de Soul Calibur 3. Entonces, después de que eliminan o exhuman a... Siegfried del espíritu del Nightmare, pues ¿qué crees? Que vuelve a retomarse, vuelve a poseer el Nightmare al Siegfried otra vez, de la misma manera. Qué pinches putos. Sí, exacto, fue exactamente igual. Que la pinche espada dice, ah, no, ni madre, Siegfried es mío, y regresó y lo volvió a poseer. No, pero aquí ya eran seres. Espérame, él lo vuelve a poseer. Entonces ya el pinche Siegfried estaba atrapado de Nightmare otra vez, y Nightmare se pone a hacer sus masacres otra vez en la misma mamada para su proyecto de juntar almas para reconstruir la Soul Edge. Entonces ya entra un nuevo pendejo que dice, ah, ni madres, yo quiero el poder de la Soul Edge, que es Rafael. Entonces Rafael trata de obtener el poder. Rafael sale desde el 2. Sí, pero en este juego, en este apenas, en este, es cuando se enfrenta a él porque quiere el poder de la Soul Edge. Y el otro nada más cuando dice, ah, sí, ahí está la espada y ya. Okay. Pero la historia desde aquí se supone que es esto, que trata de obtener el poder de la espada Sin embargo, no puede, lo vence Nightmare. Pero en durante la espada, ya que lo tenía vencido, el pinche Rafael agarra y en un ataque desesperado, ataca la espada y atraviesa el ojo con su pinche rapier. Y entonces, gracias a que atraviesa el ojo, eso logra crear la brecha para que Siegfried pueda librarse del control de esto. Entonces ahí es cuando definitivamente se separan. Y ya no vuelve a ser poseído en ese pinche momento. Entonces ya empiezan a pelear los dos culeros otra vez para tratar de ganar lo que es el control de la espada. Sin embargo, Siegfried logra vencerla parcialmente. Y entonces la pinche Soul Calibur aparece. Ajá. Entonces la Soul Calibur y la Soul Edge se unen ambas en una sola pinche arma. Hacen lo que es el ¿cómo lo menciona aquí? Como el abrazo de almas, Embrace of Souls. Okay. Y entonces este pinche ritual se supone que se mantiene hasta los pinches Soul Calibur actuales. Ajá. Entonces el pinche Siegfried obtiene las dos espadas y con las dos pinches espadas se va para tratar de sellarlas. Sí, pero el culero no puede. Yo me acuerdo que la intro del Soul Calibur 3 empieza en que está el Siegfried ya libre, tiene la Soul Calibur. Eso fue, o sea, después. Y de se ve el Soul Blade. La Soul Edge en el piso, le clava la espada en el ojo, la tuerce y salen unas como pinches ramas, sale un chingo de luz. Y luego ya se ve la imagen de las dos espadas como combinadas y ya aparece, según yo, el pedo era el Zazalamel. No, eso es lo que pasa después, que ya después de que este güey se va con las espadas, con las dos, para tratar de sellarlas por fin, el pinche Zazalamel los viene persiguiendo desde atrás porque se supone que es el güey que está jalando los hilos para que todo esto pase. Según yo recuerdo, igual ya no me acuerdo bien, el pedo es que el güey era inmortal o algo así. Sí. Y creo que quería el poder de las espadas para morirse. Sí, también. Porque decía, ay no mames, ya me harté de vivir. Ah, como que ya estaba hasta el gorro. También, pero pues, o sea, la historia principal es lo que les acabo de platicar, que está así como que, otra vez. Va a haber vergazos, les va a gustar. Cosa que no fue, cosa que no le funcionaba al Zazalamel, porque yo recuerdo que en su final el güey está en la época actual. No, ese es el 4. Lo que sea, me vale pito. Bueno, ya, el punto es que además este juego fue exclusivo de Play 2, a diferencia del anterior. Ajá. Que salió en todos pinches lados. Aquí estaba en Play 2, parecía como que mucha gente los hubiera abandonado. Sí, tu pinche juego. Dante estuvo a nada de ser el personaje invitado, pero no se consumó el contrato con Capcom. Culero. Y pues de nuevo, eso es más o menos todo lo que podríamos decir de este juego, ¿no? O sea, introdujo varios elementos que se han visto hasta la fecha. Y se volvió sumamente estrafalario, súper raro. Y como decía el Graf, fue el último de la sexta generación de consolas. No, man. Y ya después llegó el PlayStation 3. 4 con el Xbox 360 y el Play 3. Y llegó la nueva generación de consolas. Y no podíamos vivir una nueva generación de consolas sin Soul Calibur, güey. Que salió, ¿no? Prácticamente. Salió casi a los 8 meses. Sí, un año. Un año. Un poco más de un año. No, dos. Algo así, pero fue poquito, güey. La verdad tuvimos que esperar bien poquito. Es más, fue poquito tiempo desde el Soul Calibur 3, güey. O sea, sí. fue muy raro. Es de esas veces en las que un juego sale muy a final de la época de una consola y el siguiente llega casi luego. Es como Metal Gear Solid de Metal Gear Solid 2. Ajá. Así más o menos fue Soul Calibur 3 y Soul Calibur 4. Siento que entre esos fueron los que han tenido menos sabor de los Soul Calibur. Y llega Soul Calibur 4. Que a mí lo que más me sacó de onda fue cuando vimos el primer trailer y se veía al personaje invitado del lado de PlayStation. Sí, que decías, qué pedo, what the fuck. Y fue lo que ahora resulta que mucha gente critica a Soul Calibur 4. Los personajes que trajeron que estaban totalmente fuera de lugar con el concepto del juego. Que se trajeron, por lógica, de la saga de Star Wars. Yeah. Al aprendiz de Darth Star Vader. Killer. O como se le llama, Star Killer. Del que sería pronto el juego de The Force Unleashed. Uh-huh. Que no fue tan popular. Y por lógica Darth Vader en la versión de PlayStation 3 porque es negrito. Y Yoda en la versión de Xbox 360 porque es verdecito. Exacto. Pues sí, tal como dice, no podemos negar que estos monos fueron los que creo que le restaron mucha pinche seriedad al juego. Si algo le quedaba de que se le tomara en serio aquí. Pues a mí no me causó ningún conflicto. Mira, en absoluto, ¿eh? Sí, yo cuando veía las películas decía, hace mucho, mucho tiempo. En una galaxia muy, muy lejana. Sí, está bien. Bueno, pero no podemos negar que aún así fueron una elección disparatada. Aunque. Fue extraño. Aunque ya se veía vagamente venir, porque yo recuerdo que antes, en esas épocas en las que los juegos aún corrían en SD, en el Soul Calibur 3, lo que te anunciaban mucho es que la intro, solo la intro, tenía sonido surround, con tecnología THX. Solo. Eso me suena, Lucas. Exactamente. Solo en el primero. Entonces, como dice el Graf, cuando salió el 4, fue un ardid publicitario porque, pues, al parecer todavía estaban usando parte de esa tecnología. Y e iba a salir el Force Unleashed, que bueno, Lucas lo quería promocionar hasta en los calzones de tu vieja. Cuando estuvieras ahí en el arrumaco así súper sabroso, de pronto... ¡Va a salir el Star Wars The Force Unleashed! ¡Lo vi en tus calzones! ¡Me voy a comprarlo! Muy bien. Y la bicha así de... ¡Ok, puto! Aparte de, bueno, la llegada de dos personajes nuevos, que fue la Hilda y el Algol. Sí, que la verdad... El Algol. La Hilda es la pura onda. La Hilda es súper chingona cuando yo juego con ella. Pero también hubo otro personaje nuevo, entre comillas, que es Amy. Porque Amy sí ya salía en el Soul Calibur pasado, pero era como una especie de Rafael chiquito. Usaba el estilo. Estilo derivado del rapier. Del rapier, exactamente. Y era un personaje que salía en el modo este como historia de campaña. Ajá. Y nada más decía la mona, Amy. Pero como era así como medio gothic, Lolita, pues así como que causó... Como que le gustó a los fans. No es nada, pero en el Soul Calibur 4 esa bicha es una pinche matona. Sí, lo he visto. O yo la muevo muy bien. Y a la bicha, ¿qué tal? También estaba súper sabroso. Tenía el trajecito más chingón de todo el juego. Sí, la neta es que sí. Pero te digo, el juego como que salió muy, muy como que tumbado. O sea, ya con lo de tiempo, la gente como que dijo, no estuvo tan bueno. Y la única razón por la que a lo mejor lo compraban era por tener un Soul Calibur en HD para jugar en tu PlayStation 3. Y no tanto porque hubiera algo muy interesante. Por otro lado, como contenido descargable, siempre tuvimos al personaje de la consola contraria. Entonces no se traumen con el hecho de que a lo mejor deberían comprar los dos Soul Calibur de las dos versiones, cuando pues, fácilmente podrían haber, solamente habría que comprar el contenido descargable del que les faltara, ¿no? Fue bueno porque al principio como que sí decías, ay, pues es que me gusta el Darth Vader, ¿no? Lo tengo que comprar en Play. No, pues es que me gusta el Yoda, lo tengo que comprar en Xbox. O decías, es que no tengo la otra consola y yo quería ese personaje. Y pues, no, aquí ya te dijeron, esto solo fue así al principio. Y ya, no te preocupes porque después vas a poder tener a los dos. Y todo, no, todo. Porque la neta, el Yoda era una super mamada. Y destruía por bien. Completo el... Ah, no, sí, bueno. Ahí está. De ese sentido también tenía varios contenidos, pero también muchas otras cosas que quedaron a deber, ¿no? Pero bueno, yo diría, el Yoda le daba por toda la madre el estilo del juego. La verdad era... Era imposible hacerle algo al Yoda. A mí se me hace súper molesto. Es bueno verlo en las películas, pero en el juego no tiene ninguna pinche... Era divertido, pero como dices, era así súper castroso enfrentarte a él. Pinche chingadera, ¿cómo le das? Vader me gustaba un chingo cómo peleaba. Era muy estratégico y lento, pero era bien divertido. A mí no me molesta tanto lo de Yoda porque, vamos, en el pinche Marvel Capcom, güey, tienes pinches monos enanos, pinches monos altotes y pinches monos raros. Sí, güey, pero es un juego bidimensional los del Marvel Capcom. O sea, hay maneras con las que te compensan esas cosas. Si ya estás poniendo esos elementos en un juego en el que el espacio tiene un rigor mayor porque se mueve en tres dimensiones y no solo en dos, ay, sí, es un puto desmadre y de veras tienes que medirlo con mucha, mucha, mucha precisión. Y estos güeyes se fueron más como por el aspecto espectacular de, no mames, qué cagado, güey, vas a tener al Yoda. O sea, la idea es cotorra en una mesa de trabajo, pero ya en ejecución dices, qué bueno que pusieron al Starkiller, porque si no, la verdad, pues nomás hubieras tenido, a mi gusto, un personaje de Star Wars. El Starkiller estaba muy chingón. Ese güey sí estaba muy balanceado. También no me causa conflictos, Yoda. Insisto, porque en el... Aún así, si tienes a Holly y lanzas un golpe y está el pinche Rocket Raccoon, pues no le das el puto golpe a menos de que te agaches. Lo mismo era con Yoda, tienes que putas agachar para poder. Yo ahí sí tengo una que de ese lado no te puedo creer tanto porque en Marvel Capcom hay muchos personajes de ese estilo, o sea, muchos muy pequeños. Y realmente en Soul Calibur la mayoría del juego no está adaptado sí, para el ese único, personaje. Ajá, sí, era el único personaje. O sea, te la pequeño. Creo, en Marvel Capcom sí, o sea, aunque haya monos chaparros pasa, pero en Soul Calibur sí pegaba ese aspecto. Sí, no te estoy diciendo que no, simplemente era la cuestión de me tengo que agachar para pegarle. Y que en el otro como que estás acostumbrado porque siempre ha habido monos chaparros. Era castroso porque la mayoría de los combos o ataques o cosas sí, matones son de pie. Entonces, pues obviamente los pinches ese combos chidos no los podías realizar exactamente en Yoda porque a lo mejor nada más era uno o dos golpecitos, salía volando y se acabó. ¡Mi pinche mesa, necro! ¡Ya le quité la mugre, güey! Según llora, necesito rebarnizarla, güey. Gracias, tú sí me quieres. ¡Deja ese fucking river! Ok. Ya, está bien, ya. Bueno, ya, entonces ahí, ¿qué tenía de nuevo este pinche Soul Calibur? Más rápido a los facts. Aparte de estos monos jalados, como decía el Dr. Hill, Namco tiene una cierta historia en la que en sus juegos, por lo general, tiene artistas invitados del mundo del pinche manga y la mamada. Sí. Que hacen, a veces los tienen como consultores creativos para diseñar monos o trajes o la mamada, ¿no? De hecho, el Soul Calibur 5 los tiene. ahorita que me pongo a pensar en eso. Pero aquí les dieron un chingo más de libertad y dijeron, ay, diseño unos monos que les vamos a poner estilos de otros personajes, pero los vamos a incluir con su propia historia como personajes semi-invitados, semi-originales, semi-lo que quieras, semi-todo. Entonces aquí metieron unas pinches aberraciones. Fue ganar unos pinches skins para los personajes clásicos, pero así súper chingones con alta diseño que solo ustedes saben, pinches japoneses cagados. Bueno, entonces teníamos a... ¿Cómo se llama? Se llamaba, no me acuerdo si era... No, Sherezad. A mí se me olvidó. Shura, Ashlot, Kamikirimushi, Mushi, ¿verdad? Kamikirimushi. Eso. La Kamikirimushi era la que tenía el alma de Cervantes, ¿no? No, Kamikirimushi no, era la tenía demoníaca, la de Nightmare. La de los cuernitos de... ¿Saben qué? A últimas fechas me he dado cuenta que a mí siempre me gustó el personaje de Kamikirimushi. Siempre se me había hecho muy interesante. Ahora me gusta más porque es una bichita, diablita, de cabello corto, con pinches cuernitos. Y tenía algo, o sea, el diseño me sigue pareciendo muy chingón. Estaba Shura, que era una pinche Cervantes. ¿Y esa pero... sí era la Cervantes buenota de tanga? Ajá, con un cráneo demoníaco y la mamada. Estaba Sherezada, que era una... era un Rafael. Pinche elfa. Con pinche elfa. Pinche elfa. Era como su mamá de Link, güey. Sí, más exactamente. O menos. Estaba... Ashlot. Ashlot me gustaba estaba mucho. Estaba bien chingona. ¿Cuál era la Ashlot? La robot del martillote de Astar. Y fue, sí. Esta fue diseñada por Ogureito, que es el autor de Tenjo Teng. Y estaba otra, ¿no? Que la que tenía como cara de anime así. Super... Algo al Fear, ¿no? Ajá, que esa sí no entraba, pero ni... no pegaba, pero ni con cola. ¿Y esa pinche cómo peleaba? Tenía una pinche lanza o esfera, ¿o no? Era, como... creo que era así un mine. Ajá, era pues como si un mina, pero tenía como un palo con una esfera arriba. Ah, ya, un pinche báculo. Esa sí estaba muy pitera, la Angle Fear, a mí nunca me gustó. Pero la Kamikirimushi, uy, me encantaba esa pinche mono. Pero bueno, entonces eso fue lo que pasó. Ah, y aparte le metieron este pinche sistema de armaduras que ya podías ir rompiendo como que la ropita de las podías ir curando. Como que aumentaron el modo Barbie así súper lo exponencial. Bueno, en ese entonces estábamos súper excitados. Ajá. Porque pues, según podíamos hacer, las posibilidades eran casi infinitas. ¡Qué ciegos estábamos! Sí, la neta sí, porque el modo Barbie fue un retroceso del Soul Calibur 3. Sí. Sí. Estaba muy limitado y siempre que veías una combinación chingona, el juego te decía... conflictúan, así que te voy a quitar la pieza ahí. ¡No, no mames! Pero se vería bien chingón. Ajá, pero ese cuchillo le está atravesando el brazo y no hay pedo. Ajá, o sea, lamentablemente tenía pocas opciones el modo Barbie. O sea, era difícil hacer monos así como que muy... bueno, pero tómalo en cuenta, fuimos seducidos por los gráficos. Porque la neta, gráficamente se veía... aunque la saga siempre ha tenido... se ha caracterizado por gráficos muy chidos. Como que sí, en el 4 yo siento que mejoró bastante. Pues sí, a mí lo único que no me gustaba mucho es que se volvió, creo yo... como que muy monocromático. Después de que el 3 era una cosa como un carnaval lleno de colores super estrafalarios, siento que el 4 era muchos colores como terrosos, precisamente como dices, porque se subieron de motor gráfico y todo se volvió como más hiperrealista, como que todo se volvió muy sobrio. Entonces a mí eso nunca me gustó mucho, que todo era así como muy pálido. Y además metieron esta chingadera del Destroyer. Que si defendías mucho, podías en un momento romperle el... la madre y la armadura. Ah, con un solo botón al rival. Sí. Costaba un huevo que saliera. Sí. Pero ahí estaba. Sí. ¿Qué opinas de eso, pinche crack? La verdad, no, sí me acuerdo. Pero ¿sabes hasta cuándo lo empecé a usar? Porque en esta generación, aparte, hubo dos spin-offs de Soul Calibur. Él fue el Soul Calibur Legends. Ah, sí, ahí está. Que para el Wii, que fue como que la compensación, fue un juego como tipo Final Fight para el Wii. Así de, no les podemos dar un juego super chingón de pelea, así que les daremos esto. Que salió como 2 meses antes, creo que el Soul Calibur 4. Ajá. Y aparte el Soul Calibur 4 se adaptó para PSP bajo el título de Soul Calibur Broken Destiny. Oh, sí. Que ese también es de los juegos de pelea que sí tengo en el PSP. Super chingón. Que tiene muchos defectos porque le faltan muchas cosas, que creo que fue un síndrome que tuvieron los últimos juegos de PSP. Como cortados, como el síndrome que también tuvo Gran Turismo en PSP, Rock Band tuvo en PSP, ese también lo tuvo. Entonces es un buen juego como para entrenar, para jugar a los otros, pero no es como si fuera un juego completo, es como que un add-on de tu juego original. Y ahí sí aprendí a usar el ataque ese, el Critical Finish, que era cuando inmediatamente que le rompías la armadura, en ese momento creo que apretabas R1 o algo así. Ajá. Y le hacías un ataque que literalmente lo tumbaba y lo deshacía totalmente. Pero nada más hasta ese momento aprendí a usarlo. Pues, el por cierto de Broken Destiny, pues, Lo que le hacía falta más que nada era el modo historia. No tenía nada de historia. No tenía nada de modo historia. No. Eran retas a lo pendejo. No tenía ni arcade. O sea, al menos una sucesión de peleate con cinco güeyes y luego con el algol, porque salía el puto algol. No tenía eso. Peleabas contra puros monos editados y tenías que poner pelea tras pelea de quiero seguir peleando. O sea, estaba bien pendejo. Muy raro eso. Yo también cuando lo... jugaste. Primero cuando lo... ¿descargué? porque lo tuve así primero, dije, ah, chinga, pues yo supongo que va a estar en una beta o va a estar en una moda, va a estar ripeado, qué sé yo, güey. Pinche juego raro, ¿no? Pero ya que me puse a buscar, no, pues que no tiene modo historia, qué mamada es esa. Y ya que también el buen Graf compró el suyo, dije, a ver, vamos a jugar. No, pues no tiene. No tiene, así nomás, es pelea lo pendejo y ya. No tiene pito. No tiene pito. Pero aquí estamos olvidando el punto que creo que era muy importante este juego. ¿Que era el invitado especial? No, ajá. El personaje nuevo. No, sí, por eso. Sí. El invitado un especial. Poco de todos. No, primero, no. Obviamente se acabó la licencia con LucasArts, entonces yeah. Yoda, Darth Vader y el aprendiz a chingar ya a su madre. Ya no salía. Entonces buscaban a alguien especial para meterlo en este pinche juego porque dijeron, pues bueno, nos ocupamos a alguien. Pero pues como no teníamos mucha lana, pero pues PlayStation es cuate y presta sus monos, pues se consiguieron al Kratos. Yeah. ¿Qué quieras o no? Pues hacían bien su chamba y salió el Kratos. El Kratos, aparte el Kratos sí está bien en contexto en ese pinche juego. Ya ni juego. Me acordaba, güey, que salía Kratos. Eso fue la razón por la que ustedes se pusieron a jugar Broken Destiny. Sí, wey. Sí, sí. Yo jugué. Sí, es cierto. Calibur, pero sí. Sí, sí, pero nunca habíamos tenido prioridad para los juegos de pelea dentro de las consolas, o sea, en ese aspecto. Entonces yo dije, había algo importante. Y sí, es cierto, yo tuve un compañero de trabajo, güey, que también estaba obsesionado por el Broken Destiny, solo porque salía Kratos, güey. Se me había olvidado totalmente. Yo creí que ibas a hablar de Dampier. También. Es que Dampier, bueno, fue un personaje nuevo para esta edición, que la verdad es una... Chafés terrible. Sí, la neta es cagado. Yo sí apoyo la maldad. Mames, me hacen malísimo. Y eres algo diferente, así es que eso me agrada. Es un fulano super cagado en un overol a rayas con un sombrero ridículo, con un mostacho ridículo. Güey, es como el primo perdido de Mario Bros, güey, con el sombrero de profesor Layton, déjalo. No, es el típico güey como presentador del circo o alguna mamada sí, así. Sí, más o menos. Es el gag character, es como el Dan. O sea, que no te lo puedes tomar ni en serio, ¿no? Que hasta todo su estilo de pelea sí, güey, se llama Geo Levelo. Dampier. La neta, el nombre me gusta, pero hasta ahí. Ajá, el nombre suena bien, pero sí, sí, pero la verdad. Dampier. Pero la verdad, pelea muy, pues muy baboso. Sí, o sea, sí, no mames, ¿verdad? Dices, ay, chinga tu madre, y ese sí, no, la neta, no está chinga. No, la neta, a mí me caga, y no me agradó entonces para nada, y la verdad, ahí está el pinche juego, y no se antoja jugarlo. Pero, sí tuvo sus puntitos a favor. Uno es que, curiosamente... el modo Barbie estaba mucho más chingón que el del Soul Calibur 4. Sí. Se mejoraba bastante. Le metieron un chingo de piezas nuevas. Sí. Le metieron nuevas... Estaban, de hecho, también disponibles las que eran DLC, ¿no? Pero pues, gratuitas. ¿Sabes? A todas las DLC que sacaron acá estaban gratis. Le metieron un chingo de piezas nuevas por ahí a los monos. E implementaron un par de opciones que más tarde las pusieron en el Soul Calibur 5, ¿no? Como los ítems especiales que podías poner donde tú quisieras. Y el hecho de que tú le tomabas fotito a tu monito para hacer tu tarjeta de pelea. Ajá, para cuando lo seleccionabas saliera la imagen que tú diseñabas. Sí. Entonces ahí curiosamente se le metieron un chingo de coco a los al modo creación. Y después dijeron, hay que poner la historia. No. ¿Qué putas les costaba? Ya hay que ponerle un arcade. ¡No! O sea, la neta esos. Ay, así de... Señores, ocupamos que le pongan arcade. Ay, ¿me tengo que levantar de mi asiento? No, solo tienes que prender la computadora. No, eso lleva un esfuerzo, no voy a hacer nada. No, es que la verdad es súper pendejo. ¿Por así qué de, no tiene? No, hay que ponerles finales a los personajes. Hay que poner hacer una pequeña historia. ¡No! Y esto, creo yo... nos lleva al punto definitivo, al punto de la noche, el que han estado esperando, hijos de puta. Bueno, nos vemos el próximo podcast, que espero que os haya gustado. No. Que íbamos a empezar el siguiente. Excusez-moi. La inminente motherfucking llegada del Soul Calibur 5. Ah, huevo. A ver. Y aquí en el Soul Calibur 5 se presentan un chingo de nuevos personajes. Pero no... nuevos estilos en la mayoría. No, de hecho la mayoría son solamente skins prácticamente con nueva historia y demás, pero pues, son nuevos personajes a fin de cuentas. Y la salida de personajes. A ver, para empezar, porque aquí ya va a haber un chingo de dónde cortar. Para empezar, así como hizo Namco entre Tekken 2 y Tekken 3, que dijo, vamos a hacer un time gap choncho. Aquí dijeron, no mames, nunca hemos hecho un time gap choncho aquí en Soul Calibur. No, nomás andaban con mamadas de 4 añitos. ¿Sí? Ajá, no, aquí, va a la verga. 17 putos años entre el 4 y el 5. No pinches mames, es una vida. ¿Para qué? Pues para poner a los hijos de Sofitía como los protas. Patroclo y Pirra, que ya habíamos visto en los anteriores juegos, especialmente en finales y mamadas. Ajá, sí, o sea, que eran bebés y la chingada. Y la chingada que eran los que sí, trataban de rescatar sus almas y putas. O sea, unos pedotes. Momento, momento, ¿ya salían? Sí, sí, salían nunca vi los finales de Sofitía, me valían así, verga. Por cierto, ahora que me acuerdo, Sofitía tenía, podía tener hasta 10 colores distintos de calzones en Soul Calibur 1, güey. ¡A huevo! No, ¿sabes dónde salían estos putos? Aparte que te los mencionaban en los modos de biografía, en el final de Tira. Ah, sí, porque en los quería Soul Calibur matar, ¿no? 3, ajá, salían ellos, iba, y literalmente iba a su cuarto y salían los dos como chavitos. Chip. ¿Te voy a servir este un beso de refresco, Gref? Eso no es refresco, güey, estás miendo. Ay, qué mal pedo. No, güey, es fucking Peñafiel. Ya iba a decir que sano es el Graf. Se sirve Peñafiel sin sabor. Qué pendejo eres. Ese es el mismo pinche color. Sí, el Peñafiel. Se ha aumentado de madre. Lo bueno, sé, güey. Lo, o sea, está bueno el pinche Peñafiel. El Peñafiel blanco es. Madre, qué asco. El Peñafiel blanco es de las bebidas más asquerosas del pinche mundo. Pero si güey, le pones limoncito y jarabe natural. Uy, qué chingón la, sí, la limonada puedes hacer. Exactamente. Está bien pendejo. No sé, ya a mí sí me da mucho asco esa mierda, güey. Es que sabe como picoso, así, culero. Sí, me gusta. A mí no. Cuando hace demasiado calor. El agua mineral de Peñafiel, güey, nada más es un, es un, es como una materia prima para hacer otras cosas, güey, no te lo tomas solo. No. Claro que sí. No, no, no, estás mal, güey, no, no, es, estás no, mal ustedes. No, no, no, sí está de la verga esa chingadera. Sí, no, no mames. Y con whiskito, uy, papá, ¿eh? Pinche agua, además. Sí, materia prima para hacer ahora otra sí, mamada, güey. Chingón. No, ya no, la no, verga, no, ya sí, la verga. Bueno, ahí está, entonces, como dijimos, este time gap, de hecho sería un bueno, oye, qué buena idea, un podcast de refresco. Ya, continúale, pendejo. Bueno, este time gap, porque como dice, nos lleva a muchas cosas. Uno, que se supone que los personajes debieron haber envejecido. ¡Huevos! ¿Sí? Los japoneses no envejecen. Mi madre. Mi madre. Todos siguen igual. Todos siguen pinches igual. Sí, güey, eso hasta en Tekken 3, entre Tekken 3 y Tekken, entre 2 y 3, se notaba porque Heihachi tenía el cabello negro, güey. El güey encanece. Y realmente encanece. Y si te pones a revisar, güey, ni un solo personaje de Soul Calibur 5 envejeció, güey. ¿Cuál fue el pinche chiste? Mitsurugi está igual. Bueno, Mitsurugi envejeció tantito. Tiene como, poquito, tiene como dos años. Canitas y más arruguitas, pero bien poquititas. El Siegfried, la neta, nada más le salió un pinche bigotito de Tizoc. Pues sí, güey. Culero. Y se le alació más el cabello. Ajá. Lo trae más alaciado. Ah, eso es como muy constante de los diseños japoneses, ¿no? Cuando es joven, pinche cabello tiene un chingo volumen de y volumen todo. Y se ve chingón. Y cuando envejeces, como que pierde esa fuerza, ¿no? Como otras cosas. O sea, se hace flácido. Va. Y funciona, porque realmente te da la noción de, ah, sí, mira, está más viejo, mira, ¿no? Mira, la pinche tira, ¿cómo se llama? Sí se ve un poquito más vieja, pero como si hubieran pasado 2 años, una cosa pero poquito, mínima. Lo único que ajá, se nota, güey. Se ve como si hubiera sido una adolescente la otra, en el anterior, y en este ya fuera una señora madura, pero lo que, la neta. El que no tiene perdón de Dios, Maxi. No, ese güey se ve más joven en este, güey. Te lo juro, palabra, ese que lo veo no más tiene joven. Excusa, no tiene. Y Ivy, güey, Ivy ya es una cincuentona. En esta historia, Ivy ya es una cincuentona. Ivy tiene más paradas, güey, que una de 20. Chinga. Güey, la belleza es efímera, las siliconas son para siempre. Yo creo que los personajes de Soul Calibur, güey, encontraron las, fueron los inventores, güey, de la, de ¿cómo se llama? De las inyecciones de Botox. No, ¿cómo se llama esta otra? Silicona, no. Sí, el puto Botox. Sí, de lo que sea, güey, pero de esas inyecciones que se ponen los artistas, güey, para... Botox. Para... No, con ¡es Botox! No es Botox, es otra cosa. No. ¡Es un puto doctor! No, la que está... Bueno, güey, sobre todo puto. Soy un doctor heterosexual, ¿te parece? Bueno, güey, el punto es, la Ivy dice que te justifican porque como la pendeja estudia alquimia... Ajá. No mames, güey. Va, digo... A ver. No me pendejes, Ivy. No la puedo, no tienes razón, me disculpo, no la puedo pendejar, la puta especialmente Ivy, por su nombre real. La puta Ivy estudia alquimia, a lo mejor. No. Bueno, la pinche Ivy. Les late, no sufre, no. Pincho tú que naciste encuerado. La Ivy supuestamente no envejece, uno, porque que también tuvo pedos con la Azul Edge. Dos, pues sí, estudia alquimia la cabrona, o sea, sí. Yo creo que hacer polvitos de pinche juventud. La sonora del 21. Es que, no, si te fijas, es la vieja que esta que inventó la poción en La Muerte le sienta bien. Ah, sí. Sí, abuelo. Bueno, ahí está. ¿Quién más? Yoshimitsu trae máscara. La cosa es como un pinche zombie androide extraño, ajá, hombre. Ya, lo que Yoshimitsu no es como una especie como el fantasma que camina así de... Igual. Se va pasando el pinche manto a cada pendejo. Pero ahí está lo pendejo. Que el güey siempre usa máscara. No habría pedo de que envejeciera. No. Pero ese güey sí le inventaron que es otro. Sí le dicen, soy el nuevo Yoshimitsu. Ay, güey, como contigo nos iba a generar conflicto porque tenemos la cara. Sí, exactamente. O sea, te pudieron haber puesto que era el mismo, no había pedo. Y momento, no... momento. ¿Yoshimitsu no siempre es el mismo? Se supone que no. ¿Es como King? Sí. Sí. De hecho, Yoshimitsu también, el que aparece en Tekken, se supone que es entre el mismo y otro siguiendo el mismo, la misma leyenda. Ajá, se supone que el pedo es que el clan Manji al que pertenece precisamente... va dando ese rango con el paso de los años. Ajá, es así como el manto del fantasma que camina, lo vas pasando. Ah, no mames, no sabía, creí que era un tipo que se había hecho montones de cirugía y se había vuelto cyborg con los años, como... No, se ve... Como ¿cómo se llama? El tipo este en Robocop. Se ve a través de los juegos que en efecto este pinche clan Manji está muy avanzado tecnológicamente, porque el Yoshimitsu ya tiene un brazo mecánico de madera, súper chingón. Y en los posteriores Tekken se ponen sin dudarlo que el puto güey es un cyborg de altísima tecnología. Sí. O sea, no hay pedo. Bueno, está ese güey, regresa. Rafael, como es puto vampiro, ¡tampoco envejece! Bueno, pero, tiene sentido. El pedo es que no ¿cuándo fue vampiro? Fue vampiro. Lo explicaron en el 4, que sí decían que sí, ya era bien pinche vampiro, era vampiro desde el 4. Pero en el 3 no. Pues creo que una vez se metió con una puta, ¿no? Y le mordió el chosto y la verdad se me hizo una... ¿no? Yo nunca entendí. Sí, o sea, la explicación fue bien sacada del culo. Así de, ¿por qué te volviste vampiro? Como que se cortó con el Soul Edge y sin ninguna razón se volvió vampiro. Así de, no mames, ¿te vuelves vampiro con esto? Pues no sé, igual en una de esas, en su pinche pelea pues, del 3, güey. Igual sí consiguió por ahí el vampirismo, una mamada así. ¿Quién sabe qué pedo? Algo raro. Pero según es vampiro, no envejece. Ajá, tampoco. No envejece. Aunque el look que le pusieron en el 5 se ve muy chingón. Una especie de Van Helsing con Alucard, sí, medio raro. A mí la verdad nunca me ha gustado el diseño de Rafael. Desde el 2 que salió siempre se me ha hecho diseños pésimos, de pésimo gusto. Todo. A mí el personaje se me hace X, la neta. El personaje se me hace X, pero el diseño de ropa o de todo el vestuario se ve bien, a mi gusto. Pero regresando tantito a Tira, tenía 17 años en el pasado... Y ahorita 17 serían 34. 34 y la pinche Tira parece como de 22. Sí, como de 22 más o menos. Entonces seguro también te van a justificar. Es que como es de circo, pues envejece. No. Lo que te dicen a veces es que cuando tienen contacto con la chingada Soul Edge, no envejece. Por eso Cervantes era puto inmortal. Ay, güey, no. La Shanhua que tenía la puta Soul Calibur, güey. Bueno. Ahí sí les... A ver, más raros. Cervantes regresa y ya no es zombie. Bueno, pero Cervantes se supone que ha purificado, entre comillas, su alma de la Soul Edge, o sea, se quitó su contaminación. Dices, güey, ok, lo hizo hace poquito, cámara, lo hizo el año pasado. Pero ese güey es inmortal desde hace un chingo, y no mames. Por eso te digo, o sea, es inmortal el güey. Ya se supone que ya no lo es. Pero eso sí, se metió al gym y ganó unos pinches pectorales que dice, ah, no pinches, está mames. Está bien, mamón. Sí. Ah, la neta, eso se me hizo una piterez, porque así como iba avanzando el mono, ¿sabes qué es lo que yo quería? Que el güey ya saliera como puto zombie, así, todo de desecho, así chingón. Lo más cagado es que era zombie de los primeros, sí, güey, pero zombie ya estaba así como tuyernito, güey. Sí, jovencito. Pero era zombie pitero de, ah, soy azul, soy zombie. No, yo quería así que se le viera la pinche esqueleto, así, se le caliera la carne, yo tipo, quería ver eso. Tipo Ghost Rider, pero chingón. Yo quería ver no, eso. No, tipo Piratas del Caribe. Ah, eso, bueno, sí, y además bueno. Tendría más sentido, porque dirías, ah, pues es como un homenaje a estas grandes películas, ¿no? Sí. Bueno, si ya en el anterior era casi Davy Jones, ¿no? Pues sí tenía uno, sí, cierto, ya tenía su sombrero, su sombrerote y su barbita así como que a ratos daba tipo de tentáculo, de pulpo como de que tenía algas y pedos, ¿no? Ajá, exacto. Ay, pinche Cervantes, también como que siento que nomás le dan en la madre cada vez que sale, nomás le dan más y más en la madre. Porque la verdad ahorita su diseño parece pirata estereotípico, así como que no le pusieron la pata de palo nomás por... Parece pinche pirata metrosexual, güey, de revista, güey, o sea, de plano. Por los espectorales, ¿verdad? Aceitosos y brillantes. No mames. Pero bueno, a ver. Después de no eso... No envejece, no mames. O sea, después de todos los que no envejecieron... ¿Qué más? Creo que esos son todos los... Astaroth. Bueno, pero Astaroth es un demonio. Es un pinche golem. Y el pinche Boldo. Bueno, el Boldo igual es una... Boldo cosa, ya una era viejo. Pero pues ahorita tiene como 80 años el güey, alguna mamada así, ¿no? Ha de tener como unos 65 de jodido. Ya está bien ruco el güey. Pero el güey tiene como... El güey es el pinche cuidador de la puerta del infierno, alguna mamada así, ¿no? No, o sea, es el guardián del Money Pit, que es una caverna llena de tesoros. Bueno, pues igual el güey tiene algo así mágico, ¿no? El contacto con el varo, ve a los artistas, güey. El contacto con el varo hace que no envejezcas tan rápido como la gente. Claro, güey, es que con eso le pagas a los cirujanos. Ah, güey, pues, el güey tiene un chingo de varo. Sí, no mames. Bueno, el güey sigue igual de viejo que siempre. Ese güey igual no... No cambia, ¿no? El pinche Boldo. No cambió. Ah, el Kilik. El Kilik. Kilik regresa de una manera muy rara. Sí. El Kilik dice así como que regresa con su casquito como de Power Ranger medieval. No se le ve a Jeta, a menos que le rompas la armadura en combate, ya lo ves. Y dices, ah, sí, ese güey. Y se ve bien pinche joven. Pero ahora es así como una especie, como dices, de Mokujin, pero para ser puros, este... Es decir, como los Swordmaster, o los güeyes que podían usar todas las armas, pero nada más masculinos. Sí, exactamente. Es algo, o sea, que les encanta... en cada round cambia su pinche, Que es algo que les encanta a los de Namco. Siempre hay un Mokujin en sus juegos. Ajá, pero este es el Mokujin para las almas de los hombres. Ajá. Porque dices que también hay una Mokujin para las armas de las mujeres. Hay una Mokujin para las armas de las mujeres que se llama Elysium, que se parece a su fitía, pero más angelical y más cachonda. Sí, así es. Está muy chingón el diseño, pero es una Mokujin, entonces dice, chinga tu madre. Ajá, entonces como que dices, Y aparte, pues ya no metieron a Kilik. Bueno, ya no metieron a Kilik con su estilo, así que metieron nuevos personajes y entre ellos está el pendejo de... ¿Cómo se llama? Shiva. A ver, vamos a hablar de esos putos. Está el Shiva, bueno, que es el nuevo Kilik. Ahorita, rápido que dices, la Elysium se supone que es la manifestación espiritual del Soul Calibur. O sea, no es un personaje tal cual, sino que es más bien, así su manifestación de esa madre, y tomó la imagen de Sofiti. O sea, es como una Sofiti. Pero más sexy. El diseño está súper sexoso. Sí. Suena pendejo, pero está súper sexoso. Qué rico. Bueno, Calzoncitos de colores. Ajá. Entonces está el Shiva, que es el nuevo Kilik, que está como basado en la estética del Sun Wukong, del rey mono de la leyenda china del viaje al oeste. Está cotorro el mono. Sí, pero se pelea decente, el mono tiene como carisma, no hay tanto pedo. Es como el Kilik, pero más desmadroso. Ándale, exactamente. Se supone que fue entrenado por su mismo maestro, exactamente por el mismo maestro que el de Kilik. Por el Kong Xiu Quan. Ah, va. Bueno, ¿verdad? Supuestamente el maestro de Kilik es el Soul Master, el Edge Master. Ajá, pues se supone que es ese güey. Que para esto regresa... Y el güey no había salido desde el Soul Calibur 1. Y el güey, o sea, tiene las armas de todos. Bueno, el estilo de armas de todos. El güey es una pistola y ha dominado todos los estilos de pelea del mundo. Por eso es un Mokujin. Sí. Pero él sí puede usar estilos femeninos y masculinos, todos. Entonces, vean qué mamada. ¿Hace ataques así súper sexosos? No. Entonces, neto, vean qué mamada. Hay tres Mokujins. Van a escuchar al Graf roncar porque ya se durmió. Se quedó dormido en este podcast. Ese es el Graf roncando. Neta, a mí me sorprende con qué facilidad se duerme. Sí, parece pinche pollo, se duerme sentado. No mames, qué cabrón. Bueno, una vez, rápidamente, estábamos jugando Smash Bros. Y estábamos haciendo los putazos super cabrones. Ah, pa, como a las 3 de la mañana, eso sí. Y cuando nos dimos cuenta, oye, pinche Yoshi se está matando y se está matando. ¿Por qué, güey? Volteamos a ver al Graf, estaba bien jeto con el control de las manos. De media batalla, no mames, güey. Entonces, no, es casi como narcolepsia, ¿no, doctor? Yo creo que sí, en una de esas, ¿eh? No, simplemente duerme con mucha facilidad. Qué cagada. Tiene la pinche conciencia bien tranquila ese cabrón, como un pinche crío. Ya ni un crío, yo creo que hasta los niños su pinche, su pinche conciencia, porque saben que son unos culeros, duermen tan fácil. Como este cabrón. No, yo se lo envidio. Yo puedo estar dando vueltas como pinche poseído en la cama durante horas y no me duermo. Sí, y este cabrón nomás llega y se acuesta y... Nomás toca una almohada, güey. ¿Qué va a tener un pinche sensor, un magneto o algo así en la misma almohada o qué sé yo, güey? Que vaya durmiente ni que mis huevos, güey. El Graf durmiente. Sí. Ah, bueno, entonces... Este güey llega, lo ves al príncipe y le vale pito al cabrón y sigue durmiendo. No mames. Bueno, entonces... Los ¿cómo se dirían? Los sucesores espirituales de otros monos. Sí, digamos que los sucesores espirituales de otros monos, que sería la... No sé cómo chingado se llama, hija de Shanfa. Es la Leisha. Leisha. Es, ay, soy la hija de Shanfa y de quién. Y es la hija de Shanhua y de un general chino. Literalmente. No mames, qué general chino se chingó a Shanhua. ¿Qué? ¿Cómo la ves? Que el Shanhua andaba con. Andaba con el Kilik. Que no era su palo. ¿Por qué crees que Killick ahora está como pinche emo loco, cabrón. Porque le dijo que no y dijo, chingada madre. Y mira, como si eso no fuera poco, dice aquí la biografía que ella carga el pendiente de Killick en su collar. Sí, de hecho, como sí. Toda, es que es muy real. ¿Por qué? Porque le dieron la personalidad culera que tienen las mujeres. Sí. No te dicen estos. La neta, la Shampoo se está viendo muy mal, ¿eh? Se vio bastante bitch. Sí, maldita Shampoo. No chinguen, la neta, qué mal. Y luego está, como dices, los hijos de Sofitia. Ajá. Ah, y espérate, y lo más culero, que ahorita estoy leyendo esto, la pinche biografía. Esta vieja no sabe qué es el pendiente de Killick. Porque fue a buscar a su mamá, a Shanghua, para preguntarle por qué reaccionó el Killick ante ese pendiente. O sea, le vio el pendiente y reaccionó y dijo, ah, chinga, ¿qué pasó? ¿Sabes qué es el pedo? Que estas cosas, precisamente, tantos años... ¿Y qué novela? Tantos años entre los juegos te darían para unas interesantes historias. Sí. Pero el juego no tiene finales individuales. A ver, estamos haciendo esto un poco así fuera de lugar, pero a ver, vamos, poquito tenemos que nombrar las carencias del juego, que creo que son muchas. Sí, bueno, pero continuamos con los personajes. Ajá, entonces ahí está la Jean Le Jean. Sí, luego los hijos de Sofitia, el Patroclus. Y la pirra. Y la perra. Perra. La perra. Pero está súper perra Alexandra. Pero está súper linda. Bueno, pues el Patroclo pelea pues con un estilo totalmente diferente, muy similar al de... Al de Sofitia y Cassandra, no, pero no es igual a ninguno de los dos. El Patroclo pelea raro. Es así como bien sui generis y su pinche estilo, la neta. Ajá, o sea, pero usted te digo, o sea, es escudo o espada. Ajá, sí. O sea, eso me refiero. O sea, es un estilo nuevo, que es, pero se supone basado en ese aspecto, ¿no? Se supone. Ajá. Y la que es la perra, pues sí pelea como la Sofitia, ¿no? Es la Sofitia y la Cassandra combinados. Más de Sofitia. Ajá. Pero sí es así como... Como ambas. Como ambas a la vez. Pero mira, creo que según leo aquí la biografía, no sabe que tiene... Bueno, sabe que tiene una hermana, pero no sabe que es la pirra. Ah, bueno, ya si juegas la historia, ya se encuentran. O sea, no pasa mucho tiempo de misterio. Sabe que tiene una hermana y que la secuestraron. Ya la encuentra y... ¡Ay, te quiero, hermanita, la verga! ¡Ay, eres una pirra! ¡Eres pirra! Pirra. Bueno, la sucesora de Taki es esta bicha Natsu, que es su aprendiza. Y que no está tan tetona. No, y además es güera, es como gringa, así de qué pedo. Sí, así, y como que no tiene como que mucho carisma. La neta, no, a mí está, no me gusta. Es quizona, ¿no? Ajá, está quizona, está muy equis, la neta, la sí, Natsu. Sí, sí. Mínimo lo que son el Patroclo, como que dices, ah, okay, como que sí tiene actitud, quiero ser héroe. Ajá. I want to be a fucking hero. Sí, sí, sí. Y la otra como que tiene actitud de, ay, no te quiero desmadrar, pero ya te estoy aquí las tripas y las estoy cortando. Ay, qué triste. Ay, qué triste. Exactamente, es así de ese sick así mal pedo. Así de... De ese sick tender que dices, así uy. De, no me gusta pelear, pero te cortaré el cuello. Sí, sí, no puedo ver esto, me iré. No, mátame, por favor. Y se va la pendeja. Estoy diciendo, mames, pinche culera. Mientras te desangras, te haré un collar de flores, toma. Casi, ¿no? Casi en su pose de victoria debe ser el güey tirado así desangrándose y ella llega con un collar de flores. Te hice este collar de flores como símbolo de mi arrepentimiento. Y dice el güey, acaba con mía. Y se va la pendeja. Prometo que no lo vuelvo a hacer. Sí tiene una pose de victoria en la que se va corriendo, está muy cagado. Sí, dice, perdón, y se va en chino. Y dices, ¿qué pido? Sí, así como que, ¿cómo que no te gusta pelear y aprendiste a pelear? Así como de, no me chingues los huevos, ¿no? Ajá, bueno. Esos son más o menos, creo que casi todos los sucesores. Ah, bueno, sí, los sucesores, sí. Porque hay monos nuevos. Ajá, de los monos. Bueno, ajá, porque regresan también la pinche Hilda y la mamá. De ah, bueno, sí, oye, sí regresó Hilda, chingón. Ajá. Y también regresó el Ice Arman, que ya tiene nombre. Bueno, que tú dices que siempre lo ha tenido, a mí, la verdad, no lo sabía. Siempre ha tenido, se va a llamar. Porque para mí siempre era el Ice Arman. Para mí siempre era el Ice Arman, güey. Se llama Ion Calcos. Para mí era el Ice Arman que un día se quiso coger a la Sofitia y luego no lo logró. Que era Ion Calcos y que fue maldecido, ¿no, el güey? Sí. Era un sopitio. En el Soul Calibur 3 fue cuando veía su biografía, ahí te decía cómo se llamaba. Sí, no, aparte el güey era así como su viejo de la Sofitia, pero luego fue malo y lo mandaron a chingar a su madre, ¿no? No tiene nada que ver. ¿No? Ah, bueno, yo pensé que el güey es griego, también andaba por ahí. Era la misma historia prácticamente que Sofitia, era elegida por los pinche Festos y para ir a desenchufar, pero el güey no sé qué pendejada hizo, me acuerdo más de la historia, y que fue maldecido y por eso hizo el Daishoma. Exactamente, lo maldicieron y al principio como que era medio consciente y quería regresar a ser humano y después volvió mal pedo culero y dijo, ¡ah, sangre! Y se fue haciendo más bestia y ya vale, ajá, y luego no sé por qué en uno de los escenarios hay un chingo de pinche Daishoma, pero en el es que hay más, se supone pasado. Que fueron mal, o sea, han sido malditos varios. Pero bueno, sí. Lo que yo no entiendo de este juego es por qué tiene alitas. ¿Por qué no? Porque Yoshi lo entrenó. Sí, es probable, porque sí, el especial es muy similar. Que porque si te fijas también, o sea, ¿cómo dices? Es similar su especial de Smash, o sea, Yoshi lo entrenó, Yoshi es un gran maestro. No, pero Yoshi sí tiene sentido, porque en el Super Mario World sí lo hacía. No, sí, yo no te digo que no. Sí, la verdad es una Yoshi cosa bien random de, ¿por qué putas tienes alas? O sea, luego, ¿por qué escupes fuego? Y, o sea, y alas de pájaro, así como de mira, lagarto, algo de demonio, algo así, bueno, que dije, va un poco más. En el Soul Calibur pasado, el diseño le empezaron a incluir plumas. Ajá. Ya empezaba a tener plumas y decías, ok, está bien. Bueno, pinche tipo dinosaurio. Ajá, va pinche reptiles, pájaros, se supone que tienen una relación, pero han estado llevándole un ritmo raro. O sea, dice, está bien, tienes plumas, pero ya tienes alas. Ahora, ¿sí de huevos? Bueno, 17 años, no fue tan de plumas. No, pero de huevos, se tardó 17 años en que le salieran las pinches alas. Ah, pero es que es el tiempo que tarda en madurar. Ah, claro. Pero pues bueno, está muy pitero eso, la verdad. Ay, pues ahí está el güey. ¿Y que ya son los personajes nuevos los que falta nombrar? La Viola. La Viola pelea bien de huevos. La Viola, mira, por lo poco que he jugado sí siento que pelea chidito. Solo que sí es cuestión de tener que estarte un buen rato en el training, viendo cuáles son sus poderes. Sí. Y viendo cómo los puedes meter en combo, porque a pesar de que está interesante la mona, no es como muy amigable de jugar. No, es de esas de... Tengo así mínimo dos stands, y si quieres aprender a usarme bien, pues tienes que saber cuándo cambias de uno a otro y hacer los combos. Y eso es lo que me decía yo desde el Soul Calibur 3, que como que se les cerró, se secó el seso a estos güeyes, ¿no? Porque honestamente, pues no usa ningún arma, tiene una pinche bola de energía. Sí. ¿Quién dices? La Viola. La Viola. No, se supone que la Viola, sí tiene dos, de hecho no tiene una, tiene dos armas. Tiene un cuchillito en las manos. Tiene un guante, ¿no? Un guantelete con garras. Esa mamada. Tipo Freddy Krueger, y usa una esfera de cristal. Es de cristal, no es de energía. Sí, pero está puta volando. Pues sí, pero la ¿dónde maneja... has visto que alguien pelea así? Nomás un cabrón en una pinche tienda. La suba... Te avienta la esfera. ¡Ay! ¡Ay, mi cabeza! Esa arma la usaban dos personas. La usaba la Asura, o ¿cómo se llamaba? La de Samurai Shodown. El último personaje de Samurai. Ah, sí, Amakusa. Amakusa, exactamente. Y también la bola de Mystery Man. Sí, a huevo. Ambos lo usaban y de la misma manera. Sí, me acuerdo. La interpretaba Janine Garofalo. El pedo es que aún así es un arma completamente sacada del culo. Bueno, sí, ya sí lo vemos objetivamente y como un juego serio. En las comillas que estoy haciendo, ahí van comillas. Sí, comillas. Es una mamada. Sí, es una mamada. O sea, la mona está interesante, va. Es una mamada su arma, sí. Pero está chidito. Pero la mona sí es interesante en el modo de pelea, todo eso. Y el estilo está súper sexosa y sí. Gótico. Sí. Ah, y sin bloquearme está de huevos porque como sí. Que baila así y mueve las caderitas bien chingón. Y dices, sí. ¡Oh, sí! Entonces, pues yo creo que... Se supone que la Viola es una divina que no recuerda su pasado y que anda así vagando por todo el mundo hasta que se encuentra al Sway. Sway. Con el cual pues no se entienden más o menos porque los dos son unos pinches Tarquetos inadaptados asquerosos. Exactamente. Y entonces se supone que su misión de ellos es encontrar a la persona que va a blandir nuevamente el Soul Calibur y entonces su meta. Y se unen para esto a Siegfried y al Schwarzwein, su banda de mercenarios. Exacto. Sí. Entonces ahí está el otro mono. Sway. O Sway. Sway, bye. Como bueno, tantito de la Viola, como traía sus cairiotos y la chingada. Así como que hubo el rumorcillo de: a lo mejor es la Amy. Y puro pájaro en algo. Sí. Sí, no hay nada que ver. Bueno, pero está el Sway, el puto ese. Sway. Es que en el juego le dicen así como super alemán, Spy. Spy. Porque aparte se escribe z.w.e.i. O sea, ¿qué significan? ¿Quién sabe? Significa que... Yo se me ocurrió otro pinche nombre y le puse así letras al azar. Bueno, se llama Spy y el güey usa una espada como una espada bastarda, así sin mucha gracia, la neta. Entonces lo que se les ocurrió es que el güey puede invocar a una suerte de lobo, demonio, máquina, espíritu. Es un espíritu lupino que se llama... Ain, que es una E.I.N. Punto. Punto. No mames. ¿Cómo ves? Que ese hijo puta hace una invocación, hace un summon. Exactamente, es un summoner. Hace un summon. Y el güey también supongo que tiene pinche... iba a decir armonía, ¿no? Iba a decir insomnia. No, nostalgia. No, ¿cuál es la palabra? No sé, pendejo. No te acuerdas de tu chingadera. Ay. ¿Mierda? Amnesia. Ah, perdón. Insomnia, güey, no, yo duermo muy bien. No, yo sí duermo. Amnesia, fucking amnesia. Oh, no. Se supone que este güey, como bien decías, maneja una pinche espada encantada que tiene tres formas de agarrarla, tres lugares donde la puta se puedes agarrar y tienes ese espíritu que ya te dije. Se supone que es un hombre que está siendo perseguido por asesinos que envió Graf Dumas, que es el rey de Hungría, y entonces ya se encuentra con la Viola. Y la viola. Y después ya se vuelven compañeros porque los dos tienen poderes así como que mágicos. Místicos, mágicos, musicales. Eso es todo, madre. Hazme el chingado favor. Sí, la neta está muy pitero. Y el güey parece así muy gothic del estilo japonés. Pero el güey es malo. Es bueno. Es bueno el güey, o sea, se ven súper azotados, pero los dos güeyes son buenos. A toda madre. Trabajan para el Siegfried. Yeah. A toda madre. Él es el que les paga sus quincenas. Mira, aquí ya encontré cómo se pronuncia. Dice Dubai. ¿Dubai? Dubai. Dubai. Sí. Hazme el Dubai. Dubai. Reputísimo favor. Bueno, mis huevos. Así como Dubai. Bueno, tú, bye. Aquí será conocido como el niño lobo. El niño lobo. El niño lobo. El niño lobo, la neta, pela culerón. Bueno, no sé. Mira, no, es bien raro. Es medio divertido, pero cuesta un huevo hacer buenos combos. Pero también siento que como que no tiene como que mucha espectacularidad. No mames, es bien pinche jalado de los pelos. Invoca un lobo fantasma. No, o sea, el lobo fantasma está chido. No te estoy diciendo que no. Pero los espadazos que él da, lejos del lobo fantasma, no están como muy espectaculares. Como por ejemplo Mitsurugi, que hace unas poses muy chingonas y unos counter o unas, ¿cómo se dice? Unas fintas súper chingonas. Dices, va. Es un poco al estilo de Hilda. Digo, yo juego con Hilda, me gusta jugar con Hilda, pero igual es muy simplona en esos ataques. Sí, Hilda es así muy de. Tengo combos de dos y para de contar, si como que, ya. Sí, o sea, no es así como que gire, le haga la mamada. Ajá, no es como Sean Mino, te extraño. Que acá sacaba combos chingones y giraba y la verga se pasaba. Yo creo. El palo por todo, hacer el table. Yo creo que ya es importante entonces que hablemos de eso, porque creo que ya nombramos más o menos a todos los monos. ¿No falta cierto? ¿Quién falta? Sí, falta uno super chingón. ¿Quién? Ezio Auditore de Firenze. Ay, el puto sí, Ezio. Sí, el personaje invitado de este Soul Calibur. Que queda como pinche guante, la neta. Sí, la neta sí. Y pelea de huevos. En contexto, en armas, en manejo de armas, todo. Y como dice el Necro, pelea súper chingón. Sí, no, el güey es súper rápido, súper ameno de jugar. Obviamente, pues, lo único que no tiene que ver es con la historia, ¿verdad? Pues llegó el güey y va pasando por ahí y dijo: ¡ah, no mames, güey, es con armas y peleo! ¿Sí? Ahí está lo pitero. Digo, se están agarrando chingadazos. Yo también quiero. Ahí está lo culero. En el Soul Calibur 2. Los invitados tenían finales jalados pero divertidos. Ajá. En el anterior también, o sea, Darth Vader, Yoda, el aprendiz, tenían finales. Sí. Y aquí no. Ah. Entonces, ni siquiera. No, hagamos un juego súper increíble con gráficos bien chingones, claro. Invitados bien chidos, o sea, y un modo Barbie súper extendido. Ahora hagamos finales. O sea, neto. Si no los hice en la versión de PSP, ¿qué te hace creer que los voy a hacer aquí? O sea, ¿qué tan chingón hubiera sido que le hubieran puesto finales? Y si hubieran visto, no sé, en el final del Ezio, que están en el puto Animus el Desmond y salen así de: no mames, aquí hay unos pinches archivos ocultos en el Windows, vamos a abrirlos. Ándale, y no se mames. Corrompan los pinches archivos. Ajá, así de: no mames, ay, te peleaste con unos pinches samuráis, con unos demonios. Ha estado bien chingón. Así de: vamos a borrar esta madre, está como bien fea. Sí. O sea, le pudieron haber jugado un chingo con eso. O más cabrón, que están ahí en el Animus, igual ya en el pinche futuro, y llega igual el puto Zazalamel, ¿no? ¿Cómo va la investigación del Animus? Ay, va muy bien, señor, señor Z. Cualquier pendejado. O sea, pudieron haber hecho unas cosas chingonas y no las hicieron. Sí, exactamente. Y en cambio, por cierto, nos falta otro personaje. Vean cómo agarra el micrófono con gracia. Muy buenas noches a todos. Nos falta otro personaje, aparte de Ezio, que está súper chingón. Pero este no está chingón, este es una mamada, es DLC y es el punto Dampier. ¿El punto álgido del asunto? Sí, el punto de Dampier que dices. Yeah. ¿Por qué? O sea, si vas a meter un DLC, neta, tienes personajes chingones, ¿por qué metes ese güey? Mete algo que realmente quieras, ¿te parece? Sí, exactamente, o sea, neta, a lo mejor yo no sé, yo no juego con. ¿Qué personaje faltó aquí? Aparte ¿El Rock? El Rock, a lo mejor yo juego con el Rock. Pero hay como 100,000 gentes que sí, pero vamos, ¿quién juega con el puto Dampier? ¿Cuatro güeyes? La Sean Min, amigo, que tú sí le extrañas. La Sean Min, yo sí le extraño. Entonces, vamos a hablar de las omisiones. Sí, exacto, está bien. Rock, Sean Min. Rock era un personaje muy clásico, debió de haber estado porque... Güey, lento, pero peleaba chido. Sí, la neta sí, tenía buenos combos, güey. O sea, los personajes. Si lo sabes usar, peleaba chingón el güey. Sí, era un mamón. Sí, la neta es que sí. dices, okay, pasaron 17 años, a lo mejor el güey ya estaba muy ruco, se murió, lo que tú quieras. ¡Tenía un hijo! Wey, ¡tenía wey, un hijo! Wey, tenía en el perfecto sucesor. En el final del Soul Calibur 1, se veía que su hijo, el Bangu, crecía y se volvía peleador. Y yo me acuerdo que incluso... En los finales creo que en el... Salía más. Sí, le daba su pinche, su su casco. Penacho, su mamada. Su casco raro, bueno, es el animal. En muchos finales, ese chavito se veía que iba a pelear y decías, bueno, tendrían que pasar como 15 años para que justificara su aparición. Un periodo grande, como 17 años, para que funcionara. Ahí está la opción perfecta y no lo pusieron. Sí, o sea, dices, ok. Le hubieran dado un twist, hombre, en vez de hacerlo super mamado, lo hubieran hecho flaquito, güey, pero ya con el manejo del mazo hubiera estado chingo. Y dices, no mames, es el puto Bangu, ahí está. Ah, güey, sí, pero no, son putos, se le van a la bueno, América. Rock, Sunmina no se perdona, güey. No, Sunmina no se perdona. Pero es personaje con mucho carisma. Pues te digo, o sea, no se perdona que no lo habían metido. La personaje era perfecta para... Digo... En buena onda peleaba, era de las monas de rango, porque tú tenías monos de corto rango, de largo rango y la chingada. Esta era de corto y medio rango, y aparte pues te era rápida. Entonces, no como el Nightmare que es más lento o el Siegfried, ¿no? Entonces la mona era chingona, o sea, tenía un estilo chido que realmente ahorita no lo tienes con ninguno de estos personajes salvo el Shiva, ajá. Pero... Bueno, y aparte había salido en todos los putos juegos. Sí, exactamente. Y llegamos al punto donde a la maldad le duele, le arde la cola y siente así como que la hemorroide se le hincha, no, y le sangra. Hace rato ya me estaba sangrando, güey. No, ver, otras omisiones. Y también al Necro ahí, ahorita le va a arder. Sí. Quitaron a Zazalamel y a Yunzung. Sí, esas son las que nos arde a nosotros dos. Y nos arde particularmente porque eran los monos que, por ejemplo, no éramos tan afines con el mono original, pero sí con el estilo. Sí. Entonces, por ejemplo, incluso cuando yo iba a las retas con la Logan y su carnal, ellos decían, es que tampoco usamos al Yunzung. Entonces, para nosotros... Ese estilo de pelea es de tu mono del Sharda, un güey que yo he hecho siempre, un pinche orco cagado. Entonces me dicen, es que para nosotros ese estilo es original del Sharda, güey. No nos podemos imaginar que ese güey no use ese estilo, y lo quitaron. Y está cagado porque era un estilo original, el Chinese Sword, y ya no hay nadie con ese estilo. No, y aparte pues era un buen estilo, era un chingón, buen rápido, espectacular. Era fuerte. Ajá, entonces como si era un estilo particular... Interesante, jalado de los pelos. Y no está. ¿Por qué? Sepa la chingada. Y luego el Zazalamel, lo mismo. O sea, dices, güey, el estilo es chingón. El güey es inmortal. ¿Por qué chingados no está en el puto juego? Si ¿qué no viste el otro final en el cual quería morir? Ah, no, pero no lo logró, ¿verdad? Sí, exactamente, que no lo logró. ¿Dónde putas está el Zazalamel? Sepa la verga. Y era el estilo que yo usaba para mi personaje, que es una orco, que se llama Tomoyorko, y es súper sensual. Sí. Entonces ahorita, pues, tuve que meter el pinche alma del Iceman porque era así como que lo no sé, como lo que... Lo más ad hoc al personaje, la que pues en sí no es tan acá, pero dije... Salvo cuando hace movimientos medio raros de Victoria cuando hace algo que le... Sí, ese como que está muy culero, me causa conflictos. Y las últimas dos, bueno, también muy triste, quitaron a Amy. Sí. Y la neta me gustaba un chingo su estilo, sí, porque era muy distinta del Rafael. Sí. Aunque lo que quieran, lo era más distinto. Lo más cagado es que creo que era de los personajes más jóvenes del juego, del anterior. ¿Y ya no está? Y la otra personaje igual joven del juego, que era esta Talim, sí, la quitaron también. Bueno, la neta, la Talim estaba como malita. Mira, no como X, pero pues era un personaje. La Talim, ajá, como dices, a lo mejor no, entre nuestro círculo no había quien la manejara tan chingón. Pero, pues, estaba chida, o sea, tenía sus tonfas, o sea, era un arma diferente. Era chido, y era alguien diferente, o sea, y pues, pues sí, y 17, le metes 17 años y ya queda como un año acá. Queda sabroseable, o sea, estaba planita, la ponen más buenonona. Ajá, o sea, lo verás. Un poquito más adulta, o sea, mejor lo verás, pues, ya hubiera tenido como la edad de la Sofitia, o sea, yo hubiera estado, yo hubiera sido una MILF. Entonces, pero no, quitaron. Son putos. Y luego, una omisión... A medias, la Setsuka. Ah, sí. Que medio la quitaron y ahí les va, ¿por qué? El Patroclo sale dos veces. Porque está Patroclos y está una versión mamona que se llama Alpha Patroclos. Y el Alpha Patroclos usa el estilo de Yaido. Entonces tiene muchos movimientos de Setsuka. Cagado. Pero pues la neta, la Setsuka está. También quitaron al Algol. No, al Algol sí regresa. Sí, al Gol sí está. Ah, okay. Pero pues, Sí, al Gol dices. era interesante, al menos era un jefe con un estilo más o menos novedoso, pero tampoco era así que decías, ay, no mames, el gol, cómo quiero verse, güey. Pues no. Pues ese es el punto, ¿no? Que quitaron un chingo de monos, el juego no tiene historia, bueno, un modo arcade para ver finales, tiene un modo historia para que veas qué pasó con Patroclos y Pirra, porque como son personajes que siempre han estado con nosotros, pues queremos saber qué va a ser de ellos, ¿no? Sí, pues, ¿no? Entonces está súper pitero, la neta. Sí. Y todos los demás modos pues están buenos, o sea, ya jugándolo, creo que el gameplay es sólido. Le quitaron los destroyers para ponerle una barra de supers. Ah, otra cosa más, una omisión muy cabrona. Bueno, los Gordon. Bueno, la modificación en realidad, porque no los omitieron tal cual. Quitaron el Guard Impact de los anteriores, que está desde el Soul Calibur 1. Yes. Y le cambiaron, como dice el Dr. Hill, todo el sistema. Entonces cada mono tiene ciertos movimientos que tienen Guard Impact, pero ya no existe el adelante defensa para repeler la espada. Sí, estamos como muy pinche. ¿Qué pasó con las batallas épicas? Que era, ¡ah, te ataco! ¡Pshin! ¡Pshin! ¡Te ataco! ¡Pshin! ¡Pshin! ¡Pshin! No mames, está muy pinche. Sí, ahorita sí, eso sí estuvo. Mira, los especiales son una cosa interesante. Una cosa interesante, sí. Sí, porque no, mira, está como que medio extraño, porque algunos pegan chido, pero no sé, siento que casi lo marco, ya va a entrar. Es que hay que saber bien cómo los... Nada lo más captar que... el movimiento en el momento en el que el otro güey está atacando, ya. No, pero okay. Me refiero a que entra. Sí... Ajá, no, pero sí les puedes poner defensa. Pues sí, güey, por eso te digo, nada más que el otro güey esté haciendo un pinche espadazo o lo que sea y entra. O moviéndose incluso. Ajá, pues sí. Sí, están algo... Aunque hay unos movimientos que nunca hemos sabido cómo chingados se paran, ¿eh? Han entrado porque entran, como el pinche Bite siempre entra. Sí, el Bite, ese sí siempre entra. Y es que mamada es esa, ¿no? Pero bueno. Todas estas extrañas, adolescencias, bueno, se compensan. ¡Porque el modo Barbie está de huevos! Ay, sí, ahí es cuando entramos. Hablen del modo Barbie. Uy, el modo Barbie es la puritita super onda. Chingón. Mira, lo único que sí te puedo decir es que, bueno, ok, ahorita no tenemos muchas piezas por lo mismo de que llevamos poco con está el... nuevito el juego. Con el juego. Pero sí hay unos momentos donde sí siento que está un poquito fallón. En el aspecto de que, por ejemplo, le pones el cinturón y el cinturón como que parece que está volando. Como que flota en los... Ajá, bueno, como que la mona tiene tu cintura. Aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? Como hacemos generalmente muchos personajes femeninos. Sí. Ajá, porque pues, son sexys y ricos. Oh, y sí, entonces, entonces muchas de las piezas, como dice el Necro, las pones y como que les quedan extremadamente grandes. O flotando. Y por lo mismo quedan flotando, como que les falta ese ajuste como para el radio de o el diámetro de la circunferencia para que ajuste bien. Bueno, esto pasaba mucho en el Soul Calibur 3 y sí. No podemos negar que es un pequeño trade-off, porque bueno, afortunadamente de nuevo puedes... diseñar el... Ahora sí que el peso y la altura de tus monos. Sí. No como en el 4, que como todos tenían la mismita complexión, uh-huh. Pues las piezas podían pero ser como... la altura de todos, claro. Entonces sí les varía. Ajá, exactamente. Antes todos eran iguales, entonces podías poner una sola pieza y sabías que siempre iba a machar, ¿no? Pero como aquí ya hay muchas variables de por medio, pues tienen que dejarlo un poquito así de, bueno, tampoco nos pidas... Pinche tanto, ¿no? Ni madre, yo lo quiero todo. Pues te diré, porque en los juegos de lucha bueno, sí. Te lo ponen así súper cabrón, güey, que editas tu modo Barbie del... El modo Barbie de los juegos de lucha es el modo Barbie más cabrón que siempre ha habido, ¿eh? Ahí sí te lo puedo decir, porque así le pones y le ajustas y la chingada. Y le recorto y el pantalón más corto y ahora lo doblo de una pata y el otro lo dejo extendido. Entonces también siento que, por ejemplo, en las medias, que les puedes poner... Como que no tienen ese aspecto de... Ah, lo puedo aumentar o lo puedo quitar, ¿no? Y te ponen así como media corta, media grande, media acá. Y dices, pues mejor pon unas pinches medias. Y yo decido en qué pinche nivel las dejo. Todo más ponle que le pueda aumentar o quitar y ya. Y no es tan difícil. ¡Eres programador! Pero no es difícil. ¿Cómo putas? No, imagínate, pinche japonés ahí muriéndose, cabrón. Tengo un hijo de 2 años que no conozco por estar programando las pinches piezas para estos güeyes. Pinches medias. ¡Pinches vale medias verga. Las odio! Y se ahorca con unas pinches medias en su oficina. Güey, ¿ya está el código de las medias? Creo que sí. Ya pasaron 17 años. Creo que abran una solicitud de programador de medias. Y retiren todas las medias cercanas a este edificio. Y voltea a ver a la programadora que está súper buena. Yo te quito las medias personalmente a ti. Y es un pícaro. Ay, pero lamento tener que cortarte la garganta. Perdóname. Te traje un collar de flores. ¿Cómo vas a dar arrepentimiento? Bueno, ya. Te cortaste la garganta, no de que me quitaras las medias, eso fue sensual. No, pinches. No. Pero solo te quiero como amigo. ¿Qué necesitas esto, Trello? Bueno, okay, okay. Pero bueno, está bien. Este, creo que sería así como mi única quejita, así como que dices, ay, le falta así como que es el modo Barbie. Sí, del modo Barbie. De ahí en fuera, pues está bien. Super chingón, bien completo. Puedes estampar todas las piezas, todas las telas, la piel, ajá, todo. La piel, poner tatuajes, poner sombras, poner, no sé, las posibilidades creo que sí son bastante, bastante amplias. Y ese primer juego que les comentaba hace rato, he visto que usa la opción del PlayStation para tomar screenshots. Entonces, cuando estás en modo creación, puedes tomar imágenes y te las exporta al Play como archivos PNG, que puedes pasarte la memoria y hacer lo que quieras con ellos. A huevo, ahorita me pasas poner wallpaper. Eso está muy chingón. Ya estás. Pues bueno, eso sería todo en el Soul Calibur. Entonces, ¿qué calificaciones das al Soul Calibur? Mira, lo he jugado poco. Como no tiene finales, eso le va a demeritar. Un chingo. Y mucho. Y un chingo. Este, el modo Barbie le va a aumentar. ¿Las omisiones de personajes? Le va a restar. Y los nuevos personajes que no están tan chingones, le va a restar igual, así que yo creo que... Los gráficos que también están muy chidos. Los gráficos, sí. Sí mejoró mucho, incluso del 4, que ya eran muy buenos, está muy cabrón. Sí, está y el Ezio pues le va a aumentar. Ah, sí, un chingo. Así que le daré un... 7-5, porque sí, la omisión de finales es muy cabrona. Sí, 7.5. Yo estoy exactamente en lo mismo, 7.5. Le iba a dar como un 6 precisamente, pero la neta, el Ezio está súper cabrón, súper chingón. Yo soy súper fan de los pinches de Assassin's Creed. Y no mames, nada más lo que sí tengo la queja de que la maldad pone este juego en japonés siempre y nos perdemos su voz en italiano del Ezio Auditore, que está bien chingón. Güey, a mí me duele muchísimo, porque también vi los videos y está súper de huevos su acento. ¡Bastardo! Italiano. ¡It's a me! ¡Ezio! ¡Ay, güey! ¡Qué chingón! Pero el pedo es que, como no le ponen los controles de idiomas por personaje como los de Capcom, que curiosamente sí lo hacen bien, el resto de los monos me caga oírlos en inglés. Se me hace una pendejada. Me caga, entonces, lo siento, Ezio, pues, él tuvo que tomar uno por el equipo. Qué mal pedo. Sí se me hace una pendejada que en el Tekken te pongan a cada personaje con su idioma original. Salvo al King y no sé, que gruñe, o el pinche español se me dio con su nombre. Miguel Caballero Rojo que hablaba en inglés, que es eso, que está bien. Pero bueno, si te lo ponen en cada idioma y le meten como ese feeling, y en estos, no, o sea, en este todos, como que es, o todos, así como que te quedas, ay, no mames. Y en el pasado, a mí sí me zurraba la madre que lo pusieras en japonés. Por el Darth Vader. O sea, el Darth Vader, güey, ese güey no le puedes cambiar la voz. Todos los más pendejos serán lo que tú quieras, Mitsurugi, la chingada. Wey, pero no se comparan ni le llegan a las botas al Darth Vader. Güey, yo sé, pero también no usábamos tanto al Darth Vader. Entonces se me hace una mamada cambiarle por oír una sola voz en inglés y sufrir, porque todas las demás me cagaban. A mí no me cagan en inglés. Varias, por ejemplo, Mitsurugi no me gusta escucharlo en inglés. No, suena chingón en japonés. El japonés de Mitsurugi es así, ay, no mames, qué chingón. Pero, por ejemplo, Siegfried suena más chingón en inglés para mí. Sí. Al igual que Tira. Ya estamos acabando, güey. No habrá secciones, güey. Te dormiste, te chingas. Bueno, entonces el punto, ahí está, 7-5, también. Ya hablamos de todos los puntos, en pro, en contra. Yo quisiera ser más benevolente, pero igual, el gameplay es muy bueno. Pero esas omisiones a mí sí me llegan, entonces yo le doy igual 7-5. Sí. Chinga su madre. ¿Cuánto le das, pinche Graf? Pero si sacan DLC con Souls de esos monos, sube a 8. Ah, huevo. Pero no más de eso. Sí, a 8 nada más, y eso porque me va a costar. Ajá. Sí. ¿Cuánto le das, pinche Graf? En general. Como un 7. La verdad, se nota que le metieron más detalle a los gráficos, pero nada más, porque... Realmente siento que el Soul Calibur 5 se parece un poquito más al Broken Destiny. Parece como que les faltaron cosas. Y gráficamente, en cuanto a interfaces, bien aquísimo, güey. Se ve horrible. Como juego de Super Nintendo. Ah, okay. En las interfaces, las pantallas de Versus están mal hechas. La selección se ven culeronas. Anteriormente se veían muy chidas. La verdad, está así como que muy mal hecho en ese aspecto. Sí. Y eso fue todo, el troleo de este pinche juego. Sí, a la verga. A huevo. ¡Twitter! Y ahorita les tengo en Freedom para los que son fans así y que tienen para comprarse sus pinches, sus dispositivos iOS. Les dejo la opción de conseguir ahorita. Capcom dejó más bien como demo los primeros dos capítulos de Phantom Trick, de Ghost Trick. Ghost Trick Phantom Detective. En iOS. Es un juego de, más o menos de detectives, estilo un poquito Ace Attorney, en el que tienes que resolver casos, pero ya siendo como un muerto. Los primeros dos capítulos están gratis. Y ya si compras los capítulos a partir del 3, te pueden salir un total de 120 pesos si compras todo de jalón, o hasta 180 pesos si compras los paquetes de poquito en poquito. Súper recomendable, por aquellos que no lo han jugado, aquí en la saga lo llegamos a jugar hace ya un chingo de tiempo. Muy, muy bueno, excelente historia, muy adictivo, y con un final súper inesperado. Pero no sé, como que se me hace muy poquito porque es como que no es un juego completo, ¿no? Sí. Pero también está, yo estaba jugando este jueguito de Alien Omanite, no sé si jugaste Alien Omanite, pero tenía como una subdivisión que tenía como que la extraterrestre sus juegos de PDA, su propio... Sí, creo que sí. Su no dispositivo electrónico. Es este jueguito que sacaron para iOS también y Android, que se llama Alien Omanite de PDA Games. Son como los videojuegos del personaje de Alien Omanite. Qué cagado. Es una plataforma en la cual tienes que obtener como que ciertos objetitos de un color mientras evitas en el mismo escenario a los enemigos. Y al final, ya que consigues todo, puedes llegar a la puertita y poderte salir para teletransportarte. Es un juego bien sencillo, pero tiene muy bonita animación y parece como si fueras el extraterrestre de super chingón. Esos cabrones de The Behemoth, que son los creadores, creo que sí. Super chidos, Y la verdad, el juego es gratis, y está bastante entretenido, aunque es sencillo. Pero pues eso no le quita méritos, ¿no? Súper chingón. La recomendación de la semana, recomendación. Dentro de recomendación de la semana, y en parte un Freedom también, bueno, pues ya salió en la Nintendo Store. Salió el demo de Resident Evil Revelations para el 3DS. Un juego super chingón en el cual vamos a ver un pequeño capítulo de donde vemos a Jill Valentine ahí super secuestrada y super violada. Bueno, no tanto violada. En un barco carguero, obviamente pues, con los pinches zombies nuevamente. Pues en el juego bastante muy buen uso realmente de los controles. Gráficamente se ve muy, muy, muy, muy, muy espectacular este juego. Realmente me sorprendió el nivel gráfico que alcanza el 3DS ahorita que tenemos. Obviamente ya hace que tengamos muchas ansias porque salga este juego para poderlo jugar. Súper recomendable, bájenlo gratuitamente, aunque es una demo. Lo único que sí como que no me gustó y que no me había percatado que estaba usando Nintendo es que ya tiene un número limitado de veces para usar el demo. Ya solamente se puede jugar 30 veces ese demo y después eso queda inservible. Ah, qué asco, son de esos sistemas... Para asegurarse de que nada más te dediques a comprar los originales y ya ni siquiera el demo te funcione. Eso ya también ya se pasan de verga. Yo también dije, ay, no mames, 30 veces lo puedo usar nada más, no mamen. Está bueno. Eso es súper culero, pero que está bien está chingón. Está súper chido. Yo al demo, por jugarlo, digo, no he jugado el juego completo, pero el demo, así yo lo vi, me vine en seco. La neta tiene está como, muy bueno, muy tiene bueno. Tiene como 10. Resident Evil Revelations. Digo, el juego se ve que va a ser un juego como de Diego o de 9, así mínimo. Sí, neto. Bueno, entonces esto sería todo en el podcast. Super largo. Que esto ha sido todo en el fucking podcast. Joder, hermano, joder. Ahora, esta es mierda, es buena, hermano. Ahora haré un Shumon de Village People. ¿Un qué? Un Shumon de Village People, o sea, de la gente de la villa. Ah, joder, llámalos para que nos saquen del hoyo. Para que saquen la patita de dragón del fango culero. Pronto se podrá detener a nuestro canal de YouTube a qué nos referimos con estos arcanos mensajes. Está bien, nos seguimos escuchando en la próxima emisión. Eso les dice su healer favorito. Así que hasta luego y besadme el orto.